hoy vamos a entrar en la última parte del taller y dentro de esta última parte hay dos partes diferenciadas. Por un lado, vamos a completar lo que ya hemos empezado a avanzar sobre el proceso de creación, por decirlo de algún modo. Hemos estado haciendo referencia a eso que siempre ha existido, aunque desde nuestra perspectiva no sea nada, vacío, cómo ese vacío vibra, y la vibración del vacío, que hemos llamado vibración pura, habida cuenta de que su frecuencia vibracional es inefable y primigenia, porque es lo primero, esa vibración pura y primigenia, VPP, es lo primero que se puede llamar manifestación, aunque procede íntimamente, está íntimamente en lo no manifestado. La VPP no, lo insistíamos ayer, no es una creación, es una emanación. La vibración mía no es una creación mía, soy yo en sentido estricto. Está rodeándome, está emanando de mí, pero soy yo. Igual que la epidermis o los pelos del brazo forman parte de mí, la energía que estoy emitiendo en estos momentos forma parte de mí, aunque por los sentidos corporales y mentales no lo veamos, pero forma parte de mí. Por lo que la VPP forma parte de lo no manifestado. Pero a su vez es una parte de lo no manifestado que empieza a percibirse en cuanto que afecta a fenómenos que nosotros podemos percibir. Que es lo que le ha permitido a la ciencia darse cuenta de que eso está ahí. Si no, no se hubiera dado cuenta. Y la vibración pura y primigenia hace de provocador, de factor desencadenante de lo que después viene. Que es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Ya ayer se adelantó que lo que viene es la reverberación de la vibración pura y primigenia del vacío en el vacío. De la misma forma que una voz en una habitación vacía produce eco, la vibración pura del vacío, que es del vacío, produce eco en el propio vacío. Reverbera en el vacío. Es lo que en términos cristianos se llama el verbo, la reverberación de la vibración pura y primigenia del vacío en el vacío. Y a partir de ahí se desencadena una cadena de ecos. Ayer hablábamos de, por asimilarlo a la percepción oriental, que la vibración pura y primigenia sea OM. Ese OM que hay personas que a lo largo de la historia de la humanidad, en proceso de meditación profunda, en proceso de lo que San Juan de la Cruz llamaría éxtasis de alta contemplación, han podido percibir. Ese sonido que está ahí. Ese sonido es emitido, emanado desde ese vacío, desde esa nada, desde ese algo que nosotros denominamos vacío. Y ese OM, esa vibración pura y primigenia, provoca un eco dentro del propio vacío. Dicho en términos coloquiales, permitidme que lo diga así, porque esto hay que tomárselo de forma tranquila, yo me lo guiso y yo me lo como. Es un yo me lo guiso y un yo me lo como. El vacío vibra y la vibración del vacío reverbera en el propio vacío. De tal forma que es todo parte de lo mismo. Ahora bien, ese OM primigenio provoca una cadena de ecos que eso sí son ya creación. De la misma forma que yo digo en esta habitación A, el A mío es mío. Pero ahora el eco que empieza a haber en la habitación lo he provocado yo, ciertamente. Es una creación mía, pero ya no forma parte intrínseca de mí. Mi voz sí forma parte intrínseca de mí. El eco lo he creado yo, pero no forma parte intrínseca de mí. Y a partir de ahí se pone la cadena de eco que para diferenciarlo decíamos que al OM primigenio lo ponemos en mayúscula y a la cadena de ecos lo ponemos ya en minúscula. Y cada nuevo OM minúscula, OM, OM, OM, OM, en el eco, ¿qué es lo que sucede? Que auditivamente cada vez se oye menos. Bien, pues desde el punto de vista de vibración y de frecuencias vibracionales, cada nuevo OM surgido del eco, OM, OM, OM, su frecuencia vibracional es menor, es inferior, es menos sutil, es más densa que la anterior. Ya está. Es la única diferencia que hay entre cada nuevo OM. Y aunque sea una imagen gráfica que no se corresponde con la realidad, porque en la realidad no hay estos planos que no son tridimensionales que nosotros utilizamos aquí en esta encarnación humana, pero podríamos tomar como símil la piedra que cae en el agua y se darán haciendo círculos. Cada uno de esos círculos es un OM de la cadena de ecos, que veremos ahora que es algo que la ciencia denomina dimensiones. Como si dentro de cada OM fueran zonas del espacio en los que se permiten generar mundos y formas de vida que son coherentes con la frecuencia vibracional de ese on concreto. En este plano, que los científicos llaman tercera dimensión, pues hay una frecuencia vibracional, hay una gama vibracional donde surgen mundos y formas de vida como la humana, cuya frecuencia vibracional física, corpórea, mental, emocional es coherente y está en consonancia con la frecuencia vibracional del OM en la cadena de ecos a lo que se corresponde este plano. Y iremos viendo cómo de esa forma del verbo se hace carne, como dice el Evangelio de San Juan, el verbo se hace carne y habita entre nosotros, en cuanto que en el proceso de ecos de OM, los OM se van haciendo cada vez más densos, frecuencia vibracional más baja, y eso va dando lugar inicialmente a formas de vida más energéticas y a su vez, conforme la cadena de ecos avanza, a formas de vida más físicas, más materiales. De ahí lo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque se hace presencia aquí. El cuerpo humano es una consecuencia de eso, es una consecuencia de ese verbo, de esa cadena de on condensada en este plano. Si pensamos y queréis sentirlos así, el mundo de los ángeles, pues el mundo de los ángeles es igual, es una forma de vida como la humana. Lo que ocurre es que no es de este plano, es de otro on, es de otra dimensión, y en esa dimensión el on que sirve de base es más sutil, menos denso que este, y las formas de vida que allí hay pues son menos materiales, menos físicas que este. Es así de sencillo. Y eso nos va a ayudar a comprender nuestro yo físico, mental y emocional, que es ni más ni menos que consecuencia de la evolución biológica en este plano, en esta frecuencia vibracional de un concreto. Nos va a ayudar a entender también el alma, que es el alma, eso lo dejamos para un poquito más adelante, pero va a salir inmediatamente, qué es el espíritu y qué es el Espíritu Santo. Aunque ayer adelantábamos ya que el Espíritu Santo no es sino el Espíritu que es uno en cada uno, y hablábamos de la activación del mismo que percibieron esas personas que formaban el grupo de los 120 primeros cristianos, el grupo camino, que en lo que hoy llamamos Día de Pentecostés, claro, por una serie de circunstancias en sus procesos concienciales, activaron ese Espíritu Santo que todos tenemos. Esto va a constituir la primera parte de esta tarde y lo esencial de esta tarde. Dejaremos para después, y ya veremos hasta qué punto entramos más o menos, la matriz holográfica. Hemos planteado ya, sobre todo en el primer día del taller, que según la ciencia, lo que contemplamos a través de nuestros sentidos corporeo-mentales realmente no tienen las características de materialidad y sustanciabilidad que le damos, sino que se corresponden mucho más con lo que hoy la humanidad denomina un holograma, que cada uno está generando un holograma con su vida en función de su proceso conciencial. Veremos cómo el holograma de cada uno está ajustado en su frecuencia vibracional al estado de conciencia que en ese momento tenga cada persona, y a partir de ahí la matriz holográfica es muy simple, la suma de los hologramas, eso es la matriz holográfica. Cada uno estamos creando un holograma en el cosmos, todo es holográfico, y por ejemplo la humanidad, la suma de todos los hologramas humanos forma una matriz holográfica, la matriz holográfica humana. Y este mundo que es la Tierra es a su vez una matriz holográfica configurada por todos los hologramas que toda la especie de vida estamos configurando. Y cuando se habla de la matriz, estamos haciendo referencia fundamentalmente a la matriz holográfica que configuramos los seres humanos y a la evolución de esa matriz holográfica. Y apretando un poquito los tornillos llegaremos, o no, a la parte final, en donde tengo que reconocer que ahí lo máximo que quizás podamos hacer es leerlo. Y que a partir de ahí cada uno en su interior pues coja o no coja lo que considere oportuno. No es lo más importante, pero es la parte en la que se describe cómo se ha configurado la creación. Ya la habremos visto desde el punto de vista de la VPP, del verbo, etcétera, etcétera, y lo veremos ahora desde una versión holográfica. Y veremos cómo se configura la creación desde una perspectiva holográfica y a su vez, cómo visto desde aquí, la perspectiva humana igualmente holográfica que podemos tener de la creación. Pero eso en cualquier caso, si tenemos tiempo lo abordaremos, si no tenemos tiempo no lo abordaremos, porque el núcleo duro de lo de esta tarde es la comprensión en definitiva de lo que realmente somos, el cuerpo, el alma, el espíritu y la configuración exacta del Espíritu Santo. Así que, Concha, cuando tú quieras, comenzamos precisamente por el epígrafe que tiene este título: Espíritu, Verbo, Espíritu Santo, Alma. Espíritu, Verbo, Espíritu Santo, Alma. A lo que ni tiene ni dice nombre, no nombre, hace miles de años lo llamaron Brahman. No sé, ¿te llamaron? Brahman. Y después Abba. Hoy muchos lo llaman todavía Padre, Padre, Madre, Alá. Y hay quienes lo denominan Fuente. Pero los nombres son lo de menos al tratar sobre Dios. No ser y ser, nada y todo, vacío y plenitud, y uno y único, por más que desde el discernimiento humano se contemple en dos dimensiones: lo inmanifestado, dimensión subyacente, y su manifestación, dimensión superficial. Lo inmanifestado vibra, vive, y a partir de esta vibración en ingenio y cura, VPP, surge lo manifestado. La vibración primigenia y pura es amor, y el amor VPP se despliega en vida, que es una, conciencia, que es una, y experiencia, experiencia de ser, que es una. Lo que es inmanifestado, no nombre, no ser, se manifiesta en una vibración primigenia y pura, que es amor. La VPP es el cántico del vacío, expresado metafóricamente en el sentir de escuelas espirituales orientales, un OM original y puro. Y este OM emana como vibración del vacío, es su emanación, no su creación. El cristianismo denomina a Cristo, o Hijo de Dios, engendrado, no creado, a este VPP. Tampoco aquí importa el nombre, lo único significativo es lo que es, amor o espíritu, emanado del no nombre y con su misma esencia. Y la VPP reverbera en el propio vacío la repulsión gravitacional sobre sí mismo de la que nos habla la ciencia actual, generando el verbo, que es el sostén de la creación. La creación acontece y se despliega a través del desenvolvimiento de la reverberación del VPP, vibración del vacío, en el propio vacío. Más exactamente, la vibración primigenia y pura, amor, hace eco en el propio vacío, no nombre, y el OM original. La VPP reverbera en una cadena de OM, de frecuencia cada vez más débil o densa, que conforman el verbo. La VPP, vibración pura, de frecuencia no medible, infinita, reverbera en el propio vacío y desencadena el verbo, cuya frecuencia vibracional siempre es finita, por más que impulsado constantemente por el vacío, se despliegue y expanda, OM, OM, OM, ondular y fractalmente en infinidad de gradaciones vibracionales, desde las frecuencias más elevadas a las más densas, aunque siempre finitas. Así aparecen y toman forma y cuerpo todas las dimensiones y planos de existencia, todos los multiversos, universos, galaxias, sistemas solares, planetas, especies y formas y modalidades de vida, partículas y subpartículas que llenan y configuran la creación. Todos son plasmaciones de la misma vida y conciencia, y por tanto del amor. Y gracias al amor, el verbo se despliega en diversidad y libre albedrío dentro de la unicidad y unidad de cuanto es. La vibración pura y primigenia o espíritu se halla presente e inmanente, vive, vibra, es, mora y habita en todas las modalidades, fenómenos y formas de vida y existencia que hay en lo manifestado, en la creación. No en balde, todas son plasmación o manifestación de la infinidad de frecuencias vibracionales, de las más sutiles y descondensadas a las más densas y condensadas, que adopta en su desenvolvimiento la vibración surgida a su vez de la reverberación del verbo de esa vibración pura y primigenia. Se llama Espíritu Santo a esta presencia concreta de la VPP, amor, Cristo, Espíritu, en cada modalidad específica de vida y existencia. Aplicado al ser humano, el Espíritu Santo es esta presencia efectiva y concreta del Espíritu, que es uno en todos y cada uno. Y tomar conciencia de lo realmente, de lo que realmente se es, pasa ineludiblemente por percibir tal presencia y activar el Espíritu Santo que hay en cada uno. Percibir, en palabras de Pablo de Tarso, que no vivo yo, es Cristo, el Hijo, el Espíritu, y como Espíritu Santo, quien vive en mí. Carta a los Gálatas 2:20. E íntimamente ligado a ello, como afirmó Cristo Jesús, que yo, Hijo, Espíritu y el Padre somos uno. Evangelio de Juan 10:30. Por último, esta convivencia entre la vibración infinita, VPP, y la finita, el verbo, genera la ciencia actual, conoce este fenómeno como efecto heterodinaje, una tercera gama vibracional, cuya frecuencia oscila entre la infinita de la vibración primigenia y pura y la finita del verbo en la modalidad de vida o existencia, en la que éste, por su densificación vibracional, se encuentra plasmado, hecho carne. Esta tercera gama vibracional es lo que los cristianos llaman alma, o los hindúes Atman. Con el impulso permanente de la vibración primigenia y pura, se proyecta en el ser seno del propio verbo, adquiriendo apariencia de diversidad dentro de la infinidad de las plasmaciones vibracionales del verbo y contribuyendo a ampliar constantemente la creación. Tal proyección en el verbo es también fractal, y en dimensiones como la tercera, donde el ser humano despliega su experiencia, se produce a través de una colosal serie de encarnaciones o cadenas de vida. Coloquialmente expresado, el alma es un instrumento o vehículo que permite al espíritu experienciar en consciencia multidimensionalmente y sin límites de espacio o tiempo. Y cuando el alma encarna en algún plano concreto, como el humano, utiliza a su vez otro vehículo que le permite experienciar la vivencia correspondiente a ese plano. En el caso humano, el yo físico, mental y emocional es el coche que usa el alma, y el alma, el coche que utiliza el espíritu, que es el verdadero conductor. A paso cuadrado. Sigo leyendo en espíritu alma. espíritu, alma y cuerpo constituyen al ser humano. Tal como afirmó Pablo de Tarso en su primera carta a los Tesalonicenses, 5:23, y toda modalidad o forma de vida existente en la creación es un sublime campo energético y de ADN en el que conviven e interactúan en armonía la vibración pura y primigenia, Cristo, la vibración densa de la correspondiente plasmación del Verbo, en el caso humano, el cuerpo físico-mental, y la tercera gama vibracional, alma, surgida de la convivencia de las dos anteriores. En cada encarnación en el plano humano, el alma cuenta con el apoyo constante de la vibración pura y primigenia, que la alienta como Espíritu Santo a aumentar su frecuencia vibracional, elevando en paralelo la gradación vibracional de la dimensión del Verbo en la que acontece la encarnación. Todo lo precedente ocurre fuera del tiempo, en la más radical instantaneidad, tomando forma de eterno retorno o circularidad y de manera absolutamente natural, conformando una gran naturaleza, tan viva como divina, cuyo estado natural es la felicidad y donde todo es perfecto y acontece y todo fluye, refluye y confluye en el amor. María, ha quedado mucho, ¿no? De la manera. Varias consideraciones. Y ahora, si os parece, con relación a este punto, como ya lo que viene ahora es la matriz holográfica, abrimos un coloquio, si os parece. Voy a utilizar símiles que no se corresponden con la realidad, pero que desde nuestra percepción mental son útiles para aproximarnos a lo real. En el cosmos, en la creación, no existen los planos. La creación, el cosmos, no están limitadas por los planos de referencia que tenemos nosotros cuando nos encarnamos en el ámbito humano. Lo comentaba antes, el largo, el ancho y el alto. El largo y el ancho y el alto son nuestras referencias, las que necesitamos para percibir algo, para percibir lo que llamamos realidad, aunque la realidad esté mucho más allá del largo, ancho y alto. En la película Interestelar, el argumento consiste en, aprovechando un agujero negro que una civilización desconocida ha creado cerca del planeta Tierra, el poder introducir en ese agujero negro una nave que al meterse en el agujero negro vaya a otro confín del universo, con el objetivo de que en ese otro confín del universo pueda haber un planeta de características semejantes a la Tierra, porque la vida humana ahora en la Tierra, en la película, está llegando a un punto límite. Y hay una civilización generosa, vamos a llamarlo así, que conociendo lo que está viviendo la humanidad, genera ese agujero negro que es una puerta que puede servir a la humanidad para seguir existiendo. Lo que hace la humanidad es que inicialmente no manda a toda la humanidad, sino que manda a una nave piloto, por decirlo así, y eso constituye el eje de la película. Realmente la película se pone de manifiesto que ya habían mandado antes otra nave piloto, por decirlo. Y el protagonista, al final de la película va poniendo de manifiesto en primera instancia lo relativo que es el tiempo. Pone de evidencia que el tiempo, tal como nosotros lo concebimos, es una ilusión. Hay una parte que es bellísima, ¿no?, que es cuando están muy cerca del agujero negro y tienen que descender a un planeta donde los de la anterior misión puede ser que haya uno vivo, y hay uno que se queda en la nave y tres que bajan. Pero a su vez, tanto al bajar y la nave no están a la misma distancia del agujero negro, que está ya muy cercano y cuya fuerza gravitacional está distorsionando el espacio-tiempo. El caso es que cuando de los que han bajado, que creo que uno muere y suben dos, cuando vuelven a la nave lo está esperando el que se ha quedado en la nave. Pues bien, para los que han bajado, por temas de oxígenos y demás, han pasado 2 horas. Para el que está dentro, creo recordar que 24 años. ¿Cómo es posible? Pero además esto no es un tema teórico, es que por los que han bajado han pasado físicamente 2 horas y por el que se ha quedado en la nave ha envejecido 24 años, no es un tema quimérico, es que es así. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues porque el tiempo, tal como nosotros lo percibimos, es simplemente una ilusión. Y en la parte final de la película, por una serie de circunstancias, el protagonista queda dentro del agujero negro. Cae dentro del agujero negro. Y esta civilización, con la finalidad de que tenga algunas referencias, le crea un marco. Un marco, vamos a llamarle tridimensional, porque si no, dentro del agujero negro esta persona no tiene referencias ninguna. Pero es una creación artificial que esa civilización hace para que el ser humano ahí metido en el agujero negro tenga alguna, insisto, sistema de referencia. Y eso sí, claro, para esa civilización el tiempo no existe. Y en la recreación que hacen de lo tridimensional, el tiempo no tiene la característica que tenemos aquí en el plano humano, sino que es, por decirlo de alguna forma, no la línea horizontal a la que estamos acostumbrados, porque nos hemos acostumbrado a hablar de tiempo y de una línea horizontal. Plan, hoy, mañana, pasado, es como una línea. Nos vemos nosotros mismos con los años como una línea. Nacemos, crecemos, 5 años, 15 años, 20 años, 50 años, 85 años, una línea, una línea. Bien, pues eso no es así. Esa es nuestra percepción, pero no es así. Esa civilización, para darle un sistema de referencias al ser humano que está metido en el agujero negro, le tienen que generar tiempo. Pero claro, como no saben muy bien lo que es el tiempo, ni como nosotros lo entendemos, el tiempo que le generan a este ser humano no es una línea recta horizontal, sino una línea recta vertical. De modo y manera que él, estando en el aquí ahora, en este momento, se puede pasear como el que se pasea por un campo, pero el campo es horizontal, él se puede pasear verticalmente, y en la medida en que se va paseando verticalmente, a donde va accediendo es a épocas distintas, a momentos distintos. Y él lo que hace es, en esa línea vertical, buscar el momento en el que se va a ir de su casa para comenzar la misión espacial, con el objetivo de conectar con él para decirle: no te vayas. Él lo que quiere es evitar irse, porque ha sido un fracaso. Él lo que intenta es avisarse a sí mismo para que no se vaya. Y en el momento, en la habitación de la hija, él encuentra un procedimiento para intentar comunicarse, que es mover los libros, como en clave Morse. Y la hija, imaginaros, entre el momento en el que se está moviendo, que la chica está viendo que se mueven los libros, hasta que el padre está metido en el agujero negro, han pasado un montón de años, entre comillas. Pero como el tiempo no está en horizontal, sino que está en vertical, él sí se puede pasear. Y puede ir al momento, que nosotros llamaríamos pasado, pero que ahí no es pasado, porque todo está en la misma línea vertical, al momento pasado en el que él se iba a ir de su casa. Y lo que intenta por todos los medios es mover libros, intentando que en clave Morse la hija o él puedan entender que es un mensaje de él mismo, del futuro, diciéndole que no se vaya. No lo consigue, la hija no consigue, que, aunque es verdad que se ven los libros moverse y eso, la hija no consigue que el padre no se vaya. Pero el padre, cuando en lo que llamamos futuro está dentro de ese agujero negro y de esa línea, mira, intenta buscar un procedimiento para lanzar un mensaje que le sirva a la humanidad. Y utiliza un reloj. Lo único que puede utilizar es un reloj, y con las manecillas del reloj las para, desde el punto de vista de horas, minutos, pero se mueve en clave Morse. Las manecillas del reloj están lanzando continuamente una clave Morse. Claro, el tiempo ha pasado. Desde que él sale de su casa hasta que él está en el agujero negro, el tiempo ha pasado, pero como el tiempo no existe, él está en una línea vertical que puede moverse a través de él. Y la hija, evidentemente, en el tiempo nuestro ha ido creciendo y ha seguido los pasos, aunque nunca le ha perdonado al padre de haberla dejado plantada, ella sigue los pasos de investigadora y astrofísica de su padre. Y está en el equipo que había lanzado la nave espacial, y al padre lo dan ya por desaparecido. Ya han perdido todo rastro de él. Pero hay un momento determinado que ella, en sus indagaciones, reflexionando, pensando, empieza a entender que a lo mejor lo que esas cosas raras que le pasaron cuando jovencita tiene que ver con un resultado, con un mensaje que tenga que ver con el padre. y finalmente, gracias al reloj, ella descifra el mensaje y de esa forma la humanidad da un salto tecnológico impresionante que le permite, por ejemplo, rescatar al padre del agujero negro. Eso sí, cuando al padre lo rescatan del agujero negro, por el padre no ha pasado mucho tiempo. La hija, sin embargo, es una anciana. Cuando él vuelve a la Tierra, la hija está ya en la cama, como una anciana, en disposición ya de morir. Todo esto, lo he sacado a colación, aunque la clave es la inexistencia del tiempo, lo he sacado a colación porque esa civilización, al ser humano, para que sobreviva, para que no se vuelva loco, dentro del agujero negro, le tiene que crear un escenario artificial que es tridimensional o semitridimensional, porque eso del tiempo no lo hacen muy ajustado a lo que nosotros estamos acostumbrados. Si en esos planos tridimensionales los que estamos aquí nos perdemos, a lo mejor en procesos de meditación, en procesos de estado de consciencia alterado, podemos acceder a otros planos, pero en el día a día nos hemos acostumbrado a ese plano tridimensional. Lo que voy a compartir a partir de ahora está expresado en ese plano tridimensional, pero el cosmos y la creación no se corresponden con el plano tridimensional. Imaginaros, por tanto, que esta habitación en la que estamos fuera el vacío. Pero la diferencia es que el vacío es, como comentábamos ayer, inabarcable. Y esta habitación tiene paredes, con lo cual no vale. Pero, en fin, imaginaros que estas paredes no existen. Pero pensar en esta habitación, una habitación, por tanto, de tamaño inabarcable. Pero pensar en la habitación porque va a ayudar. Y esta habitación, que es inabarcable, es nada. Es vacío. No hay nada en ella. Lo único que hay es, lo único que está es el propio vacío. Que siempre ha estado. Porque el vacío, la nada, tiene una ventaja y es que no tiene que ser creada. Esa es la gran ventaja de la nada. De la nada, que es lo que nosotros llamamos. Vete a saber esa civilización de la película cómo llamará a eso que nosotros llamamos vacío. Vete a saber. Y vete a saber qué características percibirán de ello. Vete a saber. Lo cierto es que nosotros lo percibimos como nada, lo percibimos como vacío. Y el vacío llena todo porque no es nada. Y no ha hecho falta crearlo porque no es nada. Esta habitación es el vacío. Y las paredes, los límites de esta habitación, pues son inabarcables. Bien, el vacío vibra inevitablemente, sin necesidad de pretenderlo. No se trata de que el vacío se siente a reflexionar como el hombre de Rodin y diga, ¿qué hago? Voy a vibrar. No, el vacío vibra per se, en sí. Inevitablemente el vacío vibra. Con lo que vamos a hacer una especie de juego. El vacío, ya que estoy viendo aquí, vosotros no, pero vuestro fondo es un maravilloso cielo azul, celeste. Vamos a suponer que el vacío es una idiotez, pero permitidme, para que la mente pueda ir tomando referencia, que el vacío sea azul. ¿Vale? El vacío obviamente no es azul, es incolor. El vacío no es negro, por cierto. No sé por qué cuando la gente piensa en el vacío lo ve como negro, ¿no? El vacío no es ni negro, ni blanco, ni no tiene color. Es nada, ¿cómo va a tener color? Bien. Vamos a suponer que es la vida porque vibra, claro. Vamos a suponer, para tener sistemas de referencia, que claro, estamos enmarcándolo en un ámbito muy humano, pero es para aproximarnos a lo real. Vamos a suponer que el vacío es azul. Bien. Ese vacío vibra inevitablemente, con lo cual, donde hay azul, tiene que haber también vibración. Permitirme que esa vibración la pinte de verde. ¿Vale? Bueno, pues estaríamos, si tuviéramos la capacidad de salirnos de la habitación y viéramos la nada, que es inabarcable, la viéramos desde fuera, ¿qué es lo que veríamos? Pues veríamos una inmensidad azul de donde está emanando permanentemente unas ondas vibracionales verdes. Tenemos al vacío, lo inmanifestado, y a la vibración primigenia y pura del vacío. Verde. Pero el verde reverbera en el azul. La vibración pura y primigenia del vacío hace eco en el vacío. Lo verde está reverberando en el azul. Y como consecuencia de esa reverberación surge una cadena de ecos. Esa cadena de ecos, om, om, om, cuya frecuencia vibracional no es finita, perdón, no es infinita como la del om inicial, como la VPP, sino que es finita. Esa cadena de om, om pequeño, vamos a ponerle el color rojo. Tenemos, por tanto, una inmensidad inabarcable azul. Una inmensidad inabarcable azul de la que está emanando esa vibración verde. Y como consecuencia de del eco, de la reverberación de la vibración verde en el vacío azul, aparece un eco que, si lo estamos viendo desde fuera, empieza a extenderse como en ondas en ese campo inmenso que estamos divisando, en ese campo gigantesco donde está mezclado el azul, que es lo que subyace en todo, y el verde que está emanando de él. Ahora va apareciendo, como si fuera una piedra que cae en el agua, van apareciendo círculos concéntricos de rojo, de rojo, de rojo. Cada nuevo om, cada nuevo eco, om, om, om, como si fuera a, a, a, es un nuevo círculo que aparece, un nuevo círculo que aparece, un nuevo círculo que aparece. Es como si en esa inmensidad, que estoy poniendo lineal, pero que no es lineal, lo estoy poniendo lineal para tener unos marcos de referencia, y estoy utilizando ejemplos de los círculos para tener unos marcos de referencia. En esa inmensidad van apareciendo ecos que nosotros, como estamos desde fuera observando, lo vamos viendo como si la piedra cayera en el agua, un nuevo círculo, y un nuevo círculo, y un nuevo círculo, de color rojo, que se superpone a lo azul y a lo verde. Siempre que veamos rojo, subyacente al rojo, inevitablemente está lo verde e inevitablemente lo azul. Debajo del rojo está inevitablemente lo verde, porque lo rojo es consecuencia del eco que lo verde ha provocado en lo azul. Y por debajo de lo verde está lo azul, porque lo verde es la vibración de lo azul. Con lo cual, siempre que vayamos viendo cómo se va extendiendo lo rojo, debajo de lo rojo siempre está lo verde, y debajo de lo verde siempre está lo azul. Y ahora estamos aquí en un momento determinado del proceso de expansión. Si estuviéramos muy arriba, podríamos observar una inmensidad azul de donde surge la emanación, la vibración verde, a una parte de la cual ha llegado lo rojo. A una parte de la cual ha llegado lo rojo. Hay otra parte que no ha llegado lo rojo. ¿Por qué? Porque el eco todavía no ha llegado allí. El eco, en su devenir, aún no ha llegado allí. Cuando en el Éxodo 3.14, la divinidad le dice a Moisés: yo soy el que soy. Lo veíamos ayer, lo que puede significar esto del yo soy, que también lo podemos expresar nosotros. Cuando Moisés va a bajar, debido a la potencia de la experiencia, se le ha olvidado lo que le ha dicho la divinidad. Y entonces se vuelve y le dice: ¿cómo me dijiste que le diga que es tu nombre? Porque eso de yo soy el que soy ya se le había olvidado. No es de extrañar, habida cuenta de la experiencia que estaba viviendo. Entonces la divinidad le dice, no le dice entonces yo soy el que soy, sino que cambia. Hay un matiz muy fino en la traducción, pero se encuentra en muchas Biblias. Y lo que le dice es: yo soy lo que resultaré ser. Y no es contradictorio con yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Punto. Desde la inmanifestación, desde la dimensión subyacente, yo también soy el que soy. No Emilio, sino yo soy el que soy. Vivo, existo, soy. Y tú, y Concha, y cualquiera. Esa es nuestra dimensión subyacente. Pero la divinidad no es solamente la dimensión subyacente. Es lo inmanifestado y lo manifestado. La divinidad no solamente es lo azul, sino que es lo verde. Y es también lo rojo, porque todo está surgiendo de ella. De hecho, lo azul es la divinidad más pura, lo verde es la emanación, la vibración de la propia divinidad, y en el yo me lo guiso, yo me lo como, lo rojo es la vibración de lo verde, que es divino, con lo azul, que es divino, con lo cual lo rojo, irreversiblemente, también divino, irreversiblemente. y él dice, perdón lo de él, la divinidad dice, yo soy el que soy y yo soy el que resultaré ser. ¿Por qué? Porque en la expansión de lo rojo, todo lo que vaya resultando también soy yo. Nosotros en el tiempo, eso aún no ha resultado. No ha resultado ser, resultará ser. En la medida en que lo verde se sigue expandiendo por la inabarcabilidad de algo que es más que infinito porque es inabarcable, seguirán apareciendo nuevos mundos, nuevas dimensiones, de forma incesante. De forma incesante. Lo rojo, por decirlo de alguna forma, nunca, nunca terminará, agotará lo azul, porque lo azul es inabarcable, con lo cual la creación está en continua expansión, permanente. Como la piedra que cae en el agua, un nuevo círculo, y un nuevo círculo, y un nuevo círculo, y un nuevo círculo, y un nuevo círculo. Cada nuevo círculo con su frecuencia vibracional, cada nuevo círculo con una frecuencia vibracional más densa que la anterior, cada nuevo círculo creando mundos, creando planetas, creando formas de vida, creando formas de existencia. Y por tanto, la divinidad es lo que es, yo soy el que soy, y soy lo que resultaré ser, porque de mí van a surgir cosas que, hablando en clave de tiempo, aún no han surgido, pero van a surgir, y también soy yo. Yo soy el que soy y lo que resultaré ser. Y nosotros, en este balcón privilegiado en el que hemos colocado desde nuestra perspectiva tridimensional, lo que estamos viendo es un campo inabarcable azul, donde sobre todo el campo azul están floreciendo, permitidme que lo diga así, florecillas verdes, porque ese campo azul vibra y su fruto es esa vibración primigenia y pura que es azul. Y estamos viendo además cómo esa vibración pura y primigenia está haciendo eco en el propio vacío, y como consecuencia de ese eco se ha puesto en marcha una cadena de ecos, om, om, om, om, que hemos dibujado, por llamarlo de alguna forma, de color rojo, que se va expandiendo sobre ese manto azul y verde, pero que nunca lo cubrirá, nunca lo cubrirá, nunca llegará a cubrirlo, porque ese manto es inabarcable, es la nada, el vacío, es radicalmente inabarcable. Y eso pone en evidencia la tendencia continua de expansión de la creación. Eso sí, ahí falta un elemento. El elemento cuerpo, el elemento tierra, el elemento sistema solar, el elemento universo conocido por el ser humano, ¿qué es? Pues ni más ni menos que color rojo. Pertenece al ámbito de lo rojo. Pertenece al ámbito de las dimensiones, esa cadena de ohms, es lo que la ciencia llama dimensiones, esa cadena de ecos, forman parte de las dimensiones. Y mira por dónde estamos, en una dimensión donde por su frecuencia vibracional han surgido hace miles de millones de años en nuestra clave cronológica, ha surgido un universo, ha surgido una galaxia, que no son ni más ni menos que esa vibración haciéndose carne, tomando cuerpo, porque es densa, porque no es infinita, y va plasmándose en formas de vida que no son de energía pura y sutil, sino que tienen densidad, nuestro cuerpo, la tierra que pisamos. Y eso sí, esa tierra, esas formas de vida han tenido una evolución biológica, que en este planeta sabemos lo que es, desde las primeras formas de vida unicelulares, las pluricelulares, en el agua, saliendo del agua. Eso ha tenido una evolución biológica que finalmente ha dado lugar a un homínido en el que nosotros estamos encarnados. Pero todo tiene como consecuencia el color rojo y su plasmación concreta en una frecuencia vibracional que ha dado lugar a un mundo y a unas formas de vida específicas que forman parte de nuestra realidad, de lo que nosotros llamamos nuestra realidad. Así ha surgido nuestro yo físico, mental y emocional. Una evolución biológica dentro del color rojo, y el color rojo en un círculo concreto, en una dimensión concreta, en un on concreto de la cadena de eco, on, que ha generado el on inicial. Así podemos acercarnos a lo que somos desde nuestro punto de vista biológico y por tanto físico, mental y emocional. Así también podemos entrever, percibir, que como debajo de lo rojo está siempre lo verde, inevitablemente, porque es el eco de ese verde, en nosotros, en cada forma de vida que pertenece al ámbito de lo rojo, yo os veo a vosotros rojos. Pero sé que inevitablemente subyacente está lo azul, es inevitable, porque si no, no estaría lo rojo. Para que florezca lo rojo, para que germine lo rojo, hace falta la semilla azul. Y sin la semilla azul no está lo rojo. Entonces yo sé que en vosotros está la vibración primigenia pura, que es lo que aquí coloquialmente hemos llamado espíritu o hemos llamado amor. Yo sé que está en vosotros y sé que está en mí. Y sé, por supuesto, que esa vibración es una, no puede ser rota en trozos, no tiene personalidades distintas, pero siendo una, está en cada uno. De la misma forma que el aire que estamos respirando en esta habitación es uno, pero está en cada uno. El aire de esta habitación es uno, no tiene nombres. No hay nada por aquí que ponga Concha. Y es el aire al que tiene derecho a respirar Concha. Y otro trocito de aire que ponga por aquí Emilio. Y es el aire al que tengo derecho a respirar yo. No, el aire de la habitación es uno. Sin embargo, al respirar, ese aire que es uno entra en cada uno. Se hace presente en cada uno. Eso es lo que llamamos Espíritu Santo. La presencia del Espíritu uno en cada uno. Es uno, sin duda, pero está en mí. Está subyacente en cada forma de vida roja. Lo verde está subyacente en cada forma de vida roja. Y no se nos puede olvidar que ese verde, Espíritu Santo, que está en vosotros y está en mí, es inevitablemente lo azul. Porque es la liberación de lo azul. Por eso, precisamente, cuando se adquiere plena consciencia de eso, uno en primera instancia se puede ver, vamos a utilizar terminología cristiana, al percibir que tú eres rojo, ¿vale? Pero que por debajo de lo rojo está lo que sobre todo eres, que es verde, espíritu, amor, Cristo. Y cuando tomas conciencia de esto, puedes decir: yo soy hijo de Dios. Entendiendo por hijo de Dios que lo azul, perdón, que lo verde es hijo, es fruto de lo azul. Lo verde es la emanación de lo azul. Claro, es un hijo no creado, porque forma parte del propio azul. Por eso en el credo católico se dice engendrado, no creado. Lo verde es el hijo de lo azul, pero es un hijo no creado, porque la vibración mía es mía, no está creada, es que soy yo. Por eso lo verde es hijo, engendrado, no creado, de lo azul. Y lo azul es la divinidad más pura, más inefable y más inalcanzable desde la mente humana. Por eso, precisamente, también, además de poder decir legítimamente, como dice Cristo Jesús, que lo vio, lo percibió y lo dejó como legado para la humanidad: yo soy hijo de Dios, pero eso lo somos todos. Él dio un pasito más, que lo hemos leído antes. Fijaros que leyó Concha una frase de Pablo de Tarso, que decía: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Yo soy lo rojo o soy lo verde? Hombre, soy lo rojo, pero sobre todo y fundamentalmente soy lo verde, porque lo rojo tiene sus días contados. Mi vida como rojo tiene los días contados. Llegará un momento determinado que esto rojo deje de funcionar y terminará sus días en el crematorio o enterrado en el cementerio. Pero es que yo soy algo más, soy lo verde. Ese verde es lo que Pablo de Tarso llama Cristo, espíritu, amor. Y por eso, efectivamente, no vivo yo, porque lo que llamo yo está muy limitado en su desarrollo espacio-temporal. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Carta a los Gálatas 2:20. Pero fijaros, es que a continuación viene otra frase, que es todavía más sorprendente. Y esa frase ya no es de Pablo de Tarso, es de Jesús de Nazaret, que dice: yo y el Padre somos uno. No ya el rojo, sino el verde. Ya cuando tú te contemplas como verde, ya has dejado atrás lo rojo. Sí, lo rojo eres temporalmente, pero tú eres lo verde. Bueno, pues ese yo verde que tú eres, desde esa perspectiva, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque lo verde es lo azul. Porque lo verde inevitablemente es uno con lo azul. Mi vibración, la emanación, todo lo que yo estoy emitiendo ahora, no como palabra, sino saliendo de mí ahora, esta fuerza que os rodea a vosotros y os rodea a mí, que va más allá de la epidermis, pero que está aquí, no sé, no es estrictamente eso, pero suponeros que lo podemos denominar aura. Ese aura soy yo. Es esa luz que está en torno a mí, pero soy yo. Lo verde me rodea y yo realmente soy lo azul. Entonces, efectivamente, yo me veo como verde, pero sé que lo verde es lo azul. Por tanto, no es que sea hijo de Dios, que sí, que lo soy desde la perspectiva azul, pero es que además soy Dios mismo. Porque lo verde pertenece, está integrado, es parte integrada, es parte implícita e intrínseca de lo azul. Y por tanto, efectivamente, Cristo Jesús no dijo ningún disparate. Yo y el Padre, lo verde y lo azul, yo y el Padre somos uno. Tenía toda la razón. Hasta aquí ha aparecido el cuerpo, el yo físico, mental y emocional, que es el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Y ha aparecido el conductor verdadero, lo que de verdad somos, lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos, nuestro yo soy más profundo, que efectivamente nos dicen a imagen y semejanza de Dios. Claro, el yo soy de lo inmanifestado está también en mí, y yo soy, a mi escala, en mi ámbito, pero yo soy, a imagen y semejanza, por analogía. Y nos falta un elemento, nos falta el alma. ¿Qué es el alma? Vamos a detenernos en ello, porque una vez que ya aclaremos de corazón lo que es el alma, ya está, ya ni más, ni menos, ya está. El alma. Se cita en el texto un efecto que se conoce en la física, sobre todo en el ámbito de la óptica, se utiliza mucho en el ámbito de la óptica, que es el efecto heterodinaje. El efecto heterodinaje, lo que en cualquier libro de física lo explica, no tiene ningún misterio, nos dice que en nuestra observación de la realidad, siempre que una onda, una vibración, una onda de frecuencia vibracional alta se encuentra, topa, convive, con otra onda de frecuencia vibracional baja, una alta y otra que es más baja, y otra baja. Siempre que una onda de frecuencia vibracional alta se encuentra con una onda de frecuencia vibracional baja, automáticamente, inevitablemente, surge una tercera frecuencia vibracional. Surge una vibración de una frecuencia vibracional distinta. Tenemos la vibración A de frecuencia vibracional alta. Tenemos la vibración B de frecuencia vibracional baja. Bueno, pues en el momento en el que la vibración A y la vibración B se encuentran, surge una vibración C automáticamente. Esto es el efecto heterodinaje. Y el efecto heterodinaje se completa por la observación científica de la siguiente manera. La frecuencia vibracional A, perdón, la vibración A es de frecuencia vibracional alta. Esa frecuencia vibracional alta es la que sea. Por ejemplo, 100. ¿Vale? 100. Bueno, pues la vibración A tiene una frecuencia vibracional 100. La vibración B, vibración de frecuencia vibracional baja, tiene una vibración, por ejemplo, 10. La vibración A alta 100, la vibración B baja 10. Bien. La vibración A tiene la vibración que tiene, 100. Y la vibración B tiene la frecuencia vibracional que tiene, 10. Cada uno la suya. 100, 100, 10, 10. Pues bien, cuando se encuentran la de 100 con la de 10, surge una tercera gama vibracional. Una tercera vibración que estamos llamando C. ¿Cuál es la frecuencia vibracional de C? Si ha surgido de una que tiene 100 y de otra que tiene 10, la que tiene 100 tiene 100, la que tiene 10 tiene 10. ¿Y la tercera? ¿Y la C? ¿Cuál es su frecuencia vibracional? la maravilla es que mientras que la A es la que sea, 100, vale, pues 100, es la que es, 100, fija, constante, y la B es la que es, 10, vale, baja, la que es, 10, y es constante, la frecuencia vibracional de C varía, no es constante, sino que fluctúa entre la baja y la alta. Fijaros qué maravilla, fluctúa, tiene un campo de juego. La 100 es 100. Ahora vamos a eso, ¿no? Dice que por la consciencia, ya se está adelantando. La 100 es 100. La 10 es 10. La A tiene esa frecuencia, la B tiene esa frecuencia y la C, su frecuencia vibracional tiene la característica que completa el llamado efecto heterodinámico, que es una maravilla, de que oscila. No es constante, oscila entre la baja y la alta. Tiene un campo de juego. Yo no soy físico ni entiendo de estas cosas, de verdad. Pero me enseñaron que, debido al efecto heterodinámico, funcionan las radios. Por ejemplo, la radio, cualquier radio que tengáis en vuestra casa, funciona gracias al efecto heterodinámico. Porque la radio tiene una capacidad. Hay un receptor que tiene capacidad de captar ondas, que se han emitido ondas de radio, que en nuestro ejemplo serían ondas de frecuencia vibracional alta. Y que están por aquí dando vueltas. Están aquí, de hecho, las ondas de radio están aquí. Si tuviéramos una radio, esa radio dentro tiene un receptor. El receptor tiene una frecuencia vibracional baja. El receptor emite una frecuencia vibracional baja. El receptor lo que hace es que a las ondas de radio que hay aquí, dicho coloquialmente, las atrae al receptor y entran en contacto esas ondas de radio, vibración A, vibración alta, entran en contacto con la vibración baja del receptor. Y debido a que se entra en contacto las ondas de radio de vibración alta con la vibración, la frecuencia vibracional baja del receptor, debido a ello surge algo. ¿Qué es lo que surge? Lo que conocemos como radio, lo que podemos escuchar como radio. Y debido a ello hay un dial en la radio, porque lo que surge no es de una frecuencia vibracional constante, porque, dicho también muy coloquialmente, si la frecuencia vibracional constante de esta tercera gama vibracional C fuera constante, oiríamos una emisora. ¿Ya está? Porque es constante. Pero como tiene la capacidad de ser modulada, eso nos permite jugar con todas las ondas de radio modulándola. Y el dial de la radio, me hago así, aunque ya los modernos, no hay que hacer falta hacer así, pero hago así como los antiguos, al modularla, lo que estoy haciendo es jugar con ese campo de fuego que tiene la vibración C. Y lo que llamamos, por ejemplo, frecuencia modulada, que va del 87 aproximadamente al 105, ese es el campo de juego. De la más baja, 87, a la más alta, 105. Y con el dial de la radio yo voy modulando y eso me permite captar distintas frecuencias y me permite escuchar distintas emisoras de radio. Yo no soy ni mucho menos experto en esto, pero he explicado muy malamente, como decimos aquí en Andalucía, es así como funciona una radio. Y es una plasmación del efecto heterodinámico que tenemos en nuestra casa. Bien, pues cuando aplicamos el efecto heterodinámico a esta inmensidad azul, donde han surgido florecillas verdes, que son ella misma, porque es la vibración de lo azul, y que como eco generado sobre del verde sobre el azul está dando lugar a una expansión continua de una cadena de ecos, de una cadena de on de color rojo, que nunca terminarán de llenar lo azul y lo verde, porque eso es inllenable, pero nosotros que estamos viéndolo desde arriba podemos ver cómo lo rojo va avanzando, va avanzando, va avanzando, y sabemos que por debajo de lo rojo está lo verde, y sabemos que por debajo de lo verde inevitablemente está el azul. Y por tanto sé que yo, que me veo como rojo, por debajo de lo rojo que me veo está lo verde, el espíritu, y que por debajo de lo verde está Dios, y que por tanto tenía razón Pablo de Tarso, y que vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, porque yo soy lo rojo pero sobre todo soy lo verde. Y tiene razón Jesús de Nazaret, porque el Padre y yo somos uno, es decir, porque lo verde que soy yo es también inevitablemente lo azul. Cuando ya estamos empezando a entender todo esto, que es muy sencillo, porque es conmigo, y una vez que se ve, es bastante sencillo. Como modo de aproximación a lo real, estamos utilizando palabras, estamos utilizando marcos referenciales que no son los que son, pero es la forma que tenemos desde aquí de podernos acercar a lo que es. Bien, pues en este inmenso escenario podemos ver ahora que empieza a aparecer una nueva gama vibracional, que no es azul, que no es verde, que no es roja, y que permitidme que le pongamos color amarillo, y es amarillo. Y decimos, ¿y esto qué es? Podemos percibir que lo amarillo, como si se empeñara en dibujar la bandera española, va avanzando junto con lo rojo. En la medida en que avanza lo rojo, al unísono, no va avanzando lo amarillo. Dice, ¿esto qué está jugando a la bandera española? ¿Qué es eso amarillo? ¿Y qué es eso amarillo que no va por su cuenta, sino que va al unísono de lo rojo? ¿Qué es eso amarillo? Eso amarillo es consecuencia del efecto heterodinámico. Es una tercera gama vibracional cuya frecuencia vibracional no es fija, sino que tiene un ámbito de juego que es el intervalo que hay entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. ¿Y eso amarillo cómo surge en este escenario que estamos aquí contemplando de la creación? Muy sencillo. Tenemos lo azul porque siempre ha estado. Tenemos lo verde porque siempre ha estado. Tenemos lo rojo, que es la cadena de eco que genera la reverberación de lo verde en lo azul. Y eso rojo, contemplado desde nuestra perspectiva, son círculos, cadenas de eco que van van surgiendo y avanzando. Pues bien, vamos a ponernos en el primer circulito rojo, el primero. Nos tendríamos que ir al origen de la creación, por decirlo de alguna forma. A lo que los científicos llaman el Big Bang, por decirlo de alguna forma. Lo primero rojo que aparece. En cuanto que aparece lo primero rojo, tenemos una frecuencia vibracional, perdón, una vibración verde, de frecuencia vibracional infinita. Y una vibración originada por la cadena de ecos, tenemos el O mayúscula, color verde, de frecuencia vibracional infinita. Y como consecuencia de la reverberación del eco de lo verde en lo azul, surge el primer O minúscula, el primer O minúscula, lo primero rojo. Bueno, pues en cuanto que aparece lo primero rojo, se produce un encuentro, se produce una convivencia entre lo que ya estaba, verde, y lo que acaba de aparecer, rojo. Hay una convivencia entre el O grande, mi A que he lanzado a la habitación, el O grande, y el primer eco que ha aparecido en la habitación, A, que ya no lo ponemos en mayúscula, sino en minúscula. Hay un encuentro entre, en esta habitación, hay un encuentro entre el O grande, lo verde, y el primer O en minúscula que aparece no de mí, no como vibración pura y primigenia del vacío, sino como reverberación de la vibración pura y primigenia del vacío en el vacío. Aparece lo primero rojo. Ese primer O minúscula, su frecuencia vibracional es muy alta, pero no es infinita. Por tanto, es más baja que la de la VPP. El primer O minúscula tiene una frecuencia vibracional muy alta, pero no es tan alta como la VPP, que es infinita. La VPP infinita, color verde, vibración, frecuencia infinita. Y el primer rojo, el primer O en minúscula, color rojo, su frecuencia vibracional es muy alta, pero es finita. Y ahí se produce, por tanto, por primera vez, un encuentro entre una vibración A, verde, VPP, alta, y una vibración B, roja, que no es tan alta, baja. Y eso hace que por el efecto de heterodinaje aparezca una tercera gama vibracional, que ponemos de color amarillo y que es lo que llamamos alma. Es lo que llamamos alma. En la medida en que lo rojo se expande, se sigue produciendo el efecto de heterodinaje. En cuanto que aparece un nuevo O minúscula, ese nuevo O minúscula tiene una frecuencia vibracional más baja que la anterior, y entra en contacto con el verde, porque el verde llena todo. y lo amarillo sigue apareciendo. Y nosotros que estamos observando, cada vez que aparece lo rojo, ¡plah!, aparece inevitablemente lo amarillo. Porque cada vez que aparece lo rojo, como entra en contacto con lo verde, lo rojo y lo verde dan a luz siempre, por el efecto de Tirolinaje, a una nueva gama vibracional, que es el amarillo. En nosotros, volvemos a nosotros, a los seres humanos, a vosotros y a mí, está el rojo, como comentábamos antes, el verbo que se ha hecho carne, lo rojo, que en un momento concreto de la cadena de Ohms ha dado lugar a una dimensión específica donde ha surgido el mundo en el que nosotros estamos, las formas de vida que por su evolución ha dado lugar al ser humano. Y por tanto mi yo físico, mental y emocional como el vuestro pertenece a lo rojo. Por debajo de lo rojo inevitablemente está lo verde. Inevitablemente, el espíritu, que siendo uno habita en cada uno, mora en cada uno, está presente en cada uno. El Espíritu Santo, que es el espíritu, que siendo uno está en cada uno. Pero claro, si está lo verde y está lo rojo, si está lo verde y está lo rojo, en vosotros y en mí está lo amarillo. Es imposible que no esté lo amarillo. Por tanto, el alma, la dimensión álmica, está en vosotros y está en mí. ¿Y qué papel tiene el alma en la creación? ¿Cuál es su juego? Me gusta decir que en el símil coche y conductor, que utilizo tanto, sí, nos vemos como coche, nuestro yo físico, mental y emocional, pero esto es efímero, es muy importante, en el aquí y ahora es fundamental, pero tenemos conciencia de que no es eterno, de que tiene fecha de caducidad. Bien. Somos el conductor que conduce ese coche. ¿Pero el conductor qué es? Normalmente en las charlas no puedo entrar en este nivel de detalle, porque son charlas más coloquiales. Aquí sí, en este taller. ¿El conductor qué es? No, el conductor es el espíritu. El conductor es el Espíritu Santo. Lo verde que hay en vosotros y en mí, eso es el conductor. La liberación pura y primigenia, la esencia divina más pura, porque forma parte de la divinidad más pura. ¿Y entonces el alma qué es? Bien, pues por seguir el símil, el alma es otro coche. El alma es otro coche. De hecho, es el primer coche. Porque el yo físico, mental y emocional es un coche, sí. Es un instrumento, un vehículo que utilizamos, pero es el segundo coche. Hay antes un coche previo, que es el alma. El espíritu, lo que siempre ha sido, lo que siempre es, eso que cuando estamos contemplando este paisaje, el rojo nunca llenará, porque el rojo nunca llenará el azul con flores verdes, nunca lo llenará. Eso es lo que somos. Eso es lo que subyace en todo. Eso es la esencia real de todo. Espíritu, espíritu, vibración pura y primigenia, Cristo, amor, que cada uno lo llame como considere oportuno. Eso es lo que somos y lo que todo es, inevitablemente. Y siendo uno está en cada uno, en cada forma de vida, en cada componente de la creación. Y está en vosotros y está en mí. Eso es nuestra auténtica esencia, nuestro genuino ser, que nos une íntimamente con lo más divino, porque esa vibración es la propia divinidad, emana de la propia divinidad, forma parte de la propia divinidad. Eso es lo que sois y eso es lo que soy. Espíritu Santo. De eso se dieron cuenta esos primeros cristianos que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. De eso se dieron cuenta. Por decirlo de algún modo, sacaron a flote su auténtica esencia. Sí, el alma es importante, no hablaremos de ella. El yo físico, mental y emocional es importante, sin duda ninguna, pero lo que realmente somos es ese espíritu que siendo uno está en mí y está en cada uno en forma de Espíritu Santo, y que es inexorablemente el Hijo de Dios y a su vez Dios mismo. Es a su vez el Hijo de Dios y el Dios mismo. Es el Hijo de Dios, pero a su vez puede afirmar que el Padre y yo somos uno, porque esa vibración es la vibración del propio Padre y forma parte intrínseca del Padre, de la Madre, de la Fuente, del principio único, de Brahma, de cada uno lo denomine como considere oportuno. Y el alma, el espíritu que es uno, consciencia, experiencia de ser, se expande en la medida en que, fijaros que esto no es un tema que se esté haciendo por un deseo. No es que haya una persona sentada, aquí alguien sentado que llamemos Dios, que se ha puesto a calibrar ahí y está dando ocasión a todo esto. No, esto está fluyendo de manera natural, sin que haya deseos. No hay un deseo, no hay un acto de reflexión mental, no hay nada de eso. Es un proceso de fluir natural. A mí me gusta decir que acontece, que es el término que he encontrado en el diccionario que mejor puede expresar esto, que no está sujeto a ningún deseo, a ninguna voluntad, a ningún objetivo. No, no es que se pretenda nada, sino que acontece. Lo inmanifestado está ahí, siempre ha estado, siempre estará. Nosotros lo contemplamos como nada, como vacío, siempre ha estado, siempre estará. Eso inmanifestado vibra, pero no porque lo pretenda o no deje de pretender, sino porque vibra. Es lo que la ciencia ha percibido, esa vibración del vacío vibra, y de lo azul, que siempre está ahí porque siempre está, surge lo verde porque acontece, porque es inevitable, porque no puede ser de otra forma. De la misma forma que mi cuerpo está vibrando, y el vuestro es inevitable, lanzamos vibración, estamos vibrando continuamente, y todo de hecho está vibrando continuamente. Es inevitable. Lo azul es inevitable, lo verde es inevitable. No hay una reflexión, no hay un lío mental. Lo rojo es inevitable, porque inevitablemente lo verde va a hacer eco en lo azul. Es inevitable. Acontece, fluye de manera natural. Y lo amarillo acontece y fluye de manera natural. Ya está. Porque en cuanto que estaba lo rojo y estaba lo verde, la frecuencia alta, la frecuencia baja, surge el amarillo. Ya está. Es decir, todo fluye naturalmente. La creación es el resultado. Resultado entre comillas, porque es lo que es y lo que resultará ser. Ese resultado que el contemplamos en el aquí y ahora, pero también es lo que resultará ser en el desenvolvimiento del aquí y ahora. Esa creación es simplemente producto de lo que acontece. Ya está. Y lo amarillo puede ser percibido como el vehículo que utiliza el espíritu, que utiliza la consciencia para experienciar la propia consciencia. La experiencia de ser es una, pero la experiencia de ser se despliega en multitud de experiencias de ser que a su vez nutren la consciencia una. La consciencia que está en mí, en mi color verde, que está unido al azul, es la misma que la vuestra. Es la misma. Es la vibración primigenia y pura, que está en ti y está en mí. El espíritu que está en ti y está en mí es el mismo. Esa consciencia, esa experiencia de ser, ese amor, está en mí, está en vosotros, y es el mismo. Pero mira por dónde, en la medida en que ese espíritu va encarnando, permitidme que lo diga así, va utilizando a la propia creación, que es inevitable, que no es que le esté dando vueltas, sino que está surgiendo. Ese espíritu, en la medida en la que mora, en la medida en la que está presente en cada modalidad de vida, en cada forma de vida, en cada color rojo de los que va apareciendo y cada vibración amarilla que va apareciendo, eso hace que la consciencia, que es una, se experimente a sí misma en la diversidad. La consciencia, que es unicidad, se experimenta a sí misma en la diversidad. Y al experimentarse a sí misma en la diversidad, esa consciencia se expande. No porque lo necesite, no porque lo persiga, sino porque no puede ser de otra manera. El espíritu, que es uno, está presente en todo. Está presente en lo amarillo y está presente en lo rojo. está presente en cada forma de amarillo, en el primer amarillo, en los amarillos que se van desplegando, está presente en los rojos, en el primer rojo, en los rojos que se van desplegando, y esas modalidades, esas formas de vida álmicas, energéticas, físicas, álmicas, color amarillo, energéticas y físicas, color rojo, que van apareciendo, eso lo que posibilita, pero no porque lo necesite, repito, sino porque acontece, es que la consciencia que es una, la vida que es una, la experiencia de ser que es una, sin embargo, se experiencia a sí misma a través de una, imaginaros la creación, infinidad, una enorme diversidad de formas álmicas y de formas físicas y energéticas rojas, que lo que hacen simplemente es permitir que la consciencia que es una se esté continuamente expandiendo. Porque vosotros con vuestra experiencia aquí en el plano humano, y yo con mi experiencia en el plano humano, la experiencia en consciencia que estamos viviendo, ¿dónde va? ¿Dónde se integra? En la consciencia que es una. Esa consciencia que es una está permanentemente absorbiendo, haciendo suya todas las experiencias conscienciales de todas las formas de vida amarillas y de todas las formas de vida rojas que hay en la creación. De modo y manera que esa consciencia se está recreando ella misma permanentemente. Cuando aquí vivimos cualquier tipo de experiencia, cualquiera, esa experiencia a ti y a mí nos está aportando consciencia. El estado de conciencia que cada uno tiene evoluciona como consecuencia de las experiencias. Hoy tenemos el estado de conciencia que tenemos por las experiencias que hemos vivido, que nos han traído aquí y que no teníamos hace, por ejemplo, 5 años ese estado de conciencia. Hemos vivido experiencias que han ampliado nuestro estado de conciencia. Pues bien, esas experiencias amplían nuestro estado de conciencia, pero a su vez se están viviendo dentro de la consciencia que es una. Nosotros lo percibimos de aquí desde nuestra diversidad, porque nos estamos viendo como color rojo, o como mucho como color amarillo, pero realmente ese color rojo y ese color amarillo están integrados en lo verde y en lo azul, con lo cual todo lo que experimenta lo rojo y lo amarillo lo está experimentando lo verde y lo azul. Y todas las experiencias que vive cualquier ser humano las está haciendo suya lo verde y lo azul. No porque lo necesite, no porque lo pretenda, no porque quiera llegar a ningún sitio, no porque tenga que hacerse grande, no, sino porque es inevitable, porque fluye, porque acontece. Y desde el punto de vista de lo real, la secuencia es que el espíritu, lo primero que, entre comillas, utiliza, pero no porque lo necesite, porque, sino porque es inevitable, en esta diversidad experiencial, es lo amarillo, es el alma. El alma tiene una ventaja, el color amarillo tiene una ventaja sobre lo rojo, y es que el color rojo, observadlo en vosotros, el coche rojo, el segundo coche, permitidme que lo diga así, a la hora de vivir experiencias, ¿qué campo de fuego nos permite? Es un campo de fuego muy importante, esta vida humana, pero ya está. ¿Cuánto tiempo? ¿100 años? Vale, 100 años, ya está. 110, venga, vamos a ser generosos, 110. Para personas como Concha, venga, 120. Ya está. Ese es el campo de juego que nos da el color rojo. En este plano. En otro plano dará otro campo de juego, pero también estará limitado temporalmente, en lo que aquí llamamos tiempo. El alma, sin embargo, está fuera del espacio y del tiempo. El alma es multidimensional. El alma no está en un plano, porque de hecho lo que hace el alma es que en la medida en que surge, como surge en el encuentro de la frecuencia verde con la frecuencia roja, lo que hace es que el alma va encarnando en las formas de vida rojas que van apareciendo. El espíritu que conduce el coche color amarillo va encarnando, ese alma, ese coche color amarillo va encarnando en las formas de vida rojas que van apareciendo. Y en este plano, el Espíritu, en mí y en vosotros, Espíritu Santo, uno, pero presente en la diversidad, es el conductor. Ese conductor está conduciendo un coche color amarillo, que es el alma. Y ese alma ha encarnado en vosotros y en mí para vivir experiencias en el plano humano, y para vivir experiencias en el plano humano inevitablemente necesita un coche adaptado al plano humano. Ni el espíritu, color verde, intrínsecamente unido al azul, ni el amarillo, por sus características, puede vivir este plano. Para vivir este plano se necesita una forma de vida de este plano, que en la gama de colores que hemos hecho en esta paleta es color rojo, consecuencia de la reverberación del verbo, y que es lo que llamamos nuestro yo físico, mental y emocional. Vosotros, por tanto, os estoy mirando, y yo, sin volverme lo que sé que sois, sobre todo y fundamentalmente, un verde espíritu en vosotros y en mí, y que está en vosotros como Espíritu Santo, que está ineludiblemente unido al azul, porque es la vibración del azul, su emanación. Y eso sé que está en vosotros, y sé que está en mí. Y sé que eso que está en mí, a verde, intrínsecamente unido al azul, es lo mismo que hay en vosotros. Ahí no hay diferencia. Ahora bien, está en vosotros y está en mí. Porque la unicidad tiene esa grandeza de que se plasma en la diversidad. Os sigo mirando y sé que en vosotros está esa dimensión, esa frecuencia vibracional, esa forma de vida amarilla, que es el alma, que es el primer vehículo que está utilizando ese espíritu que está en vosotros para experienciar. Y cuando ese alma ha llegado a este plano físico, para experienciar precisamente este plano físico, necesita un coche color rojo, procedente del verbo, de la cadena de ecos, etcétera, etcétera, que es nuestro yo físico, mental y emocional. Y sé que eso sois vosotros, y sé que eso soy yo. Ya está. Y sé que vuestro color rojo es de una frecuencia finita, la que corresponde con nuestro organismo físico, la que corresponde con nuestra forma física humana. Si fuera un ángel, su forma física más sutil tiene otra frecuencia vibracional, pero en nosotros este cuerpo tiene una determinada frecuencia vibracional. El rojo, vuestra parte roja, tiene una determinada frecuencia vibracional. Es la que ven nuestros sentidos corpóreos mentales, nuestro yo físico, mental y emocional, y tiene una determinada frecuencia vibracional. Lo verde que está en vosotros, inevitablemente unido al azul, también tiene una determinada frecuencia vibracional. Es infinita. La del rojo es finita. Y en este plano es bajita. Por lo menos más baja que en el plano, yo que sé, de los arcángeles o de los serafines. Aquí es más baja. El rojo, frecuencia vibracional baja, convive en vosotros con el verde, que está íntimamente ligado al azul, frecuencia vibracional infinita. Y ahí está el alma. ¿Cuál es la frecuencia vibracional del alma? Yo os miro y sé que en vuestro componente rojo vuestra frecuencia es finita y es la propia de la forma de vida humana. Sé que en vosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu, Dios mismo, lo verde emanado de lo azul y lo azul mismo, porque el Padre y yo somos uno. Y sé que esa frecuencia vibracional que está en vosotros, ese componente, su frecuencia vibracional es infinita. Pero, ¿y el vehículo amarillo? ¿Y el componente amarillo? ¿Cuál es? Pues bien, el amarillo tiene un campo de oscilación enorme. Entre la baja y la alta, imaginaros qué campo hay en el plano humano de frecuencia vibracional. A la hora de modularlo, qué campo tan tremendo de juego. Cuando hablamos del estado de consciencia, estamos hablando a la frecuencia vibracional del alma. El estado de conciencia no es otra cosa sino desde en la frecuencia del rojo a la frecuencia del verde en este plano humano. El estado de conciencia nos dice, el estado de conciencia de la persona nos dice cuál es en este momento concreto su frecuencia vibracional. Ojo, ni peor ni mejor, cada uno el suyo. Uno por su estado de conciencia todavía está muy apegado a lo rojo. Su frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional del alma, está muy apegada a lo rojo. Y sus formas de vida están muy apegadas a lo físico, a lo material. Y no salen de ahí. Y están en el sota, caballo y rey del tener, retener, del consumo, del dinero, de que cuando me muera me muero. Vale, perfecto, no pasa nada. están en su proceso conciencial. Ese proceso conciencial, por las experiencias, te va haciendo ir a otros estados de conciencia. Esos estados de conciencia cada vez te van dando un mayor recuerdo, la palabra que salió el primer día, un mayor recuerdo de lo que eres, porque ya lo eres. No tienes que iluminarte, ya lo eres. Lo verde y lo azul ya está en ti. Lo único que tienes que darte es dar, lo único que tienes que hacer es darte cuenta, recordarlo. Y ese proceso de recuerdo lo que te va llevando es a nuevos estados de conciencia cuya frecuencia vibracional cada vez es más alta. Por tanto, la vocación del alma encarnada en este plano o en cualquier plano es siempre tender a la frecuencia vibracional del espíritu. Siempre, siempre, siempre. Pero eso sí, en cada plano concreto parte de una base que es la frecuencia vibracional de la vibración baja propia de ese plano concreto. Y cuando yo os miro a vosotros, puedo entrever cuál es la frecuencia vibracional de vuestra alma, porque me lo está poniendo de manifiesto vuestro estado de conciencia. Y sin juicio ninguno, desde el mayor respeto y desde el mayor amor, cuando una persona está en el necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, pues me está diciendo que entre el rojo y el verde, pues está muy cerquita del rojo. Y cuando alguien me dice, no, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, pues lo que me está diciendo es que en su evolución inconsciencia se está acercando a lo verde. Y ya está. Pero eso no es ni bueno ni malo, son procesos concienciales. Y ni listos ni tontos. Entre otras cosas, porque aquí hay almas que llevan mucho tiempo. Y hay almas que llevan menos. Y por tanto, las que llevan más tiempo han vivido más experiencia, las que llevan menos tiempo han vivido menos experiencia. Entonces los conceptos de tonto, listo, ese tema lo vamos dejando a un lado, y hay simplemente almas en evolución. Lo único cierto es que en el aquí ahora, y enlazamos con lo que allí hablábamos del aquí ahora, y ya voy terminando para abrir el coloquio, lo único cierto es que en el aquí ahora, si tengo otro número delante, lo único cierto es que en el aquí ahora, yo y vosotros tenemos la libertad para modular el alma como nos dé la gana. Vosotros y yo tenemos en el aquí ahora la libertad para decir, oye, en este momento, no de forma teórica, sino ante las cosas que tengo delante en la vida. Las cosas que me están pasando en la vida, vamos. No es nada teórico, en real, las cosas que están pasando en vuestra vida. Ahora salimos ahí, yo qué sé, y al salir a la calle San José, estamos ahí charlando con tranquilidad y vamos a cruzar la calle porque vamos a ir hacia Mateo Carlos, y de pronto viene por ahí desde la Candelaria una moto a una velocidad enorme y nos pasa por ahí. Bien, ante ese hecho que tienes delante, el cómo actúas, el qué haces, depende de ti, solo de ti, en ese espacio sagrado de libertad que es el aquí ahora. Cuando hablamos de rojo, amarillo, azul, verde, cuando hablamos de el espíritu, el conductor genuino, el primer coche que es el coche álmico, cuando hablamos de el coche rojo, cuando hablamos de frecuencias vibracionales, todo eso es discernimiento. Perfecto. Pero ese discernimiento hay que traerlo al aquí y ahora. Si no, es simplemente un conocimiento intelectual. Tráelo al aquí y ahora. Y traerlo aquí ahora es sencillísimo. Es simplemente ponerlo en práctica en el espacio sagrado de libertad que es el aquí ahora. Cuando algo sucede delante de ti, en tu vida, el cómo la actitud, voy a ser más riguroso, la actitud que generas ante esa experiencia depende solo de ti. Depende solo de ti. Y la actitud va a provocar a continuación la acción. Según la actitud que tú tomes, esa actitud va a provocar una acción. Pasa el loco de la moto en tu aquí ahora. A ver qué actitud genera. Depende de ti, la que tú quieras. Tú tienes la llave para ponerle a tu actitud la frecuencia vibracional que te dé la gana. Por ejemplo, la que entiendo que saldría de mí, mi funifa, ha pasado un loco en una moto. Ya está. Punto. Pero claro, la mente nos dice, hombre, pero debería censurarlo. ¿Por qué? Porque en esa esquina puede ser que esté pasando un niño y lo atropelle. Nada es casualidad. Nada es casual. Si ese loco de la moto atropella a alguien, ese alguien en su proceso experiencial está creando esa experiencia. Eso no justifica al loco de la moto. Pero nada pasa en la vida de nadie por casualidad. Nada pasa en la vida de nadie por casualidad. En mi vida aparecen quienes yo quiero que aparezcan, por las experiencias que yo necesito experiencia. Si el loco de la moto aparece en mi vida y me da un golpe en la calle, es porque yo he traído a mi vida a ese loco de la moto. Y tiene que ver conmigo, con mi proceso conciencial y evolutivo. Eso desde la mente no se puede entender. Desde aquí, a lo mejor. Pero desde luego, en el aquí ahora, tú tienes la llave para decir, ante esa persona no va a salir la ira, no va a salir, hijo puta, ¿dónde va? No va a salir el insulto, no va a salir el conflicto, no va a salir la turbulencia. No, no hay turbulencia. Y eso depende de mí solo, ¿eh? Solamente de mí. De hecho, si tomáramos plena conciencia de lo que somos, en nuestra vida, ante todos los acontecimientos, estaríamos generando actitudes y, por tanto, acciones llenas de conciencia. Si fuéramos conscientes, nuestras actitudes y acciones estarían llenas de conciencia. Es decir, estarían en conexión con lo que realmente somos. Con la quietud, la armonía, la paz que realmente somos. Y todas nuestras actitudes del día a día, da igual el escenario, da igual que sea un abrazo, da igual que sea un puñetazo, lo que sale de mí, la actitud y la acción, estaría impregnada de una frecuencia vibracional de quietud, de calma, de paz, de armonía. Y esa paz, esa calma, esa quietud y esa armonía sería inexorablemente siempre yo. Eso es lo que en los libros espirituales se llama presencia. Hay algunas personas que en su proceso conciencial lo han plasmado. Presencia. Ya está. No hay quien lo saque de la calma. Y eso no significa que no viva, sino que todo lo que vive, el movimiento en el que están, siempre está en conexión con la actitud que son. El movimiento que generan y el movimiento en el que están siempre, siempre están en conexión con la actitud que son. Da igual que sea el de la moto, da igual que sea un abrazo, da igual que sea un puñetazo. Y evidentemente se siente el abrazo, por supuesto que sí. Y la mano amiga, claro que sí. Y la buena cerveza y el enamoramiento, claro que se siente. Y se goza, y el puñetazo, y se goza. Goza no significa disfrutarlo, disfrutarlo es la mente. La mente es la que disfruta o no disfruta. El gozo es vivirlo, saborearlo. Que está amargo, que es dulce. El gozo es saborear la vida. Y la saboreas desde lo que realmente eres. Y entonces puedes entender lo que San Juan de la Cruz mete en su cántico espiritual. Y que yo aplico a primera persona, y lo podía aplicar cualquiera de vosotros. Mil gracias derramando, paseo por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejo de mi hermosura. Ya está, en el aquí ahora todo lo que surge de ti eres tú, es decir, lo que realmente eres, tu figura, tu presencia, tu divinidad. Y lo que haces es pasearte por la vida. Te paseas por la vida, por estos sotos que dice, lo haces con soltura, ya no hay apego. ¿Apego a qué? En mi divinidad absoluta, ¿apego a qué? Y lo único que hago es derramar mil gracias. Y todo lo estoy llenando con mi figura, con mi presencia. Y eso lo hacéis vosotros y eso lo hacéis yo. Esa es la transformación en Dios de la que hablaba San Juan de la Cruz cuando dijo aquello de que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, en esta vida, es la transformación en Dios. Pues venga, abrimos el coloquio. La primera mano. Cuando tú decías hace un momento, y en relación con todo lo anterior, ese ti, ¿no? Ese tú, que digamos se manifiesta, se expresa y tiene o digamos o emana su presencia en cualquier situación de la que experienciamos, ese tú es el alma, es el espíritu. El espíritu. Es el espíritu. El espíritu. Mirad, cuando esto es importante. Hay una experiencia en nuestra vida física que llamamos muerte. La muerte va a llegar a vuestra experiencia, a vuestro ámbito experiencial. Ya está. Es lo único que estamos seguros, que vamos a vivir eso que llamamos muerte. Cuando se vive eso que se llama muerte, el coche rojo, el segundo coche, deja de funcionar. Ya está. Ahora bien, el alma y el conductor siguen vivos. Gráficamente expuesto, cuando vuestro coche rojo, como el mío, dejen de funcionar, el coche rojo lo van a llevar a la chatarrería para ser quemado en el crematorio o enterrado en el cementerio. Pero el coche amarillo con el conductor dentro ha salido. Ese coche amarillo con el conductor dentro hace el tránsito y desde el plano físico se encamina a otro plano dimensional, que es el plano de luz. En el tránsito, lo he compartido en el rincón de Kiko cuando presenté el libro En el tránsito, no voy a entrar en detalle en eso, lo tengo compartido en muchas charlas. En el tránsito, para pasar del plano físico al plano de luz, hay un espacio intermedio, que es el tránsito. Y en ese tránsito se exigen dos requisitos. Dicho, dos requisitos concienciales, que son requisitos contigo mismo, no es que nadie te pone dándote con una vara en la cabeza. Son requisitos contigo mismo. Darte cuenta que ha fallecido tu coche rojo, tu yo físico, mental y emocional, y aceptarlo. Ya está. Está bastante chupado. Es verdad que hay gente que por los motivos que sea no se da cuenta y tardan en darse cuenta y cuando por fin se dan cuenta no lo aceptan. Y se quedan como pillados en el tránsito. Eso ahora no voy a entrar en ello. Pero cuando te das cuenta y lo aceptas, pasas al plano de luz. Cuando llegas al plano de luz, hay ante ti dos grandes opciones concienciales. Una opción, te ves con una identidad. Otra opción, no hay identidad. Eso lo vais a vivir. Posiblemente lo hemos vivido ya en encarnaciones anteriores. Cuando llegamos al plano de luz, ya no está el coche rojo que se ha quedado aquí. Y además tú has tomado conciencia de eso, porque en el tránsito te has dado cuenta y lo has aceptado. Ahora en el plano de luz puedes verte con una identidad o sin identidad. Si te ves con una identidad, ¿qué identidad es? La física no es. Pero te ves con la identidad álmica. Es decir, al igual que hay seres humanos que aquí se identifican con el coche rojo y se creen que son solo el coche rojo y que cuando el coche rojo deje de funcionar, la vida se acaba, y perfecto, es así como viven, y es su estado de conciencia, chapó, ni bueno ni malo, chapó. Cuando llegamos al plano de luz, puede ser que en tu estado de conciencia dices, yo soy el alma. Te identificas con el coche amarillo. Mucha gente dice, es que yo en mí yo me quiero identificar con, es que es lo que quiero. Porque yo lo que quiero es, cuando llegue al plano de luz, es encontrarme con mis seres queridos. Es decir, con el alma que encarnó en mis seres queridos. Me quiero encontrar con mi hijo, me quiero encontrar con mi hija, me quiero encontrar con quien fue mi pareja, me quiero encontrar con... Hay corrientes espirituales que al alma la llaman alma personalidad. Obviamente no es una personalidad física, sino que es álmica, en el sentido de que el alma tiene su historia. El alma es una especie de acumulador energético. Tú estás encarnado ahora. El alma, su frecuencia vibracional es modulable. Es modulable. Esa frecuencia vibracional modulable del alma tiende a ir aumentando, tiende a ir creciendo. Los estados de conciencia tienden a ir evolucionando. Cada uno a su ritmo. En el momento en el que se produce el fallecimiento del coche rojo, el conductor con el coche amarillo sale y se encamina al plano de luz. El coche amarillo tiene en ese momento una frecuencia vibracional. El estado de conciencia que tenías en el momento antes de desencarnar. Y con ese estado de conciencia puedes volver a encarnar. Cuando ese alma, ese color amarillo, vuelva a encarnar, se busca un nuevo coche rojo. Una nueva forma de vida, un nuevo niño que va a nacer, una nueva niña. Se busca un nuevo coche rojo. Pero la frecuencia vibracional que tiene ese alma viene de su vida anterior, como consecuencia de las experiencias que había vivido hasta esa vida anterior. Y ahora se encarna en una nueva vida física. Y el alma sigue su evolución en consciencia. Vuelve a seguir aumentando a su ritmo, al ritmo que sea, su frecuencia vibracional, hasta que vuelve a pararse el coche rojo. Otra vez el alma vuelve a salir, con todas las experiencias vividas en su última vida y en todas las vidas anteriores, y con su frecuencia vibracional X, la que sea. Y con esa frecuencia vibracional X vuelve a encarnar. Y vuelve a vivir experiencias que vuelven a impulsar su estado de conciencia, y en lugar de ser X, ahora es X más Y. Y sales y vuelve a encarnar. Y de esa forma el alma va recogiendo todas las experiencias de cada vida y va aumentando su frecuencia vibracional por el impulso del estado de conciencia. Y en el aquí ahora, en el que tú te encuentras, en ese otro plano, en ese plano de luz, tu alma, tu coche amarillo, tiene la frecuencia vibracional que tiene, como consecuencia de todas las experiencias que ha ido viviendo en su cadena de vida. Y lo que mucha gente, entre comillas, quiere es encontrarse con otras almas con las que han compartido, con otras almas con las que han vivido. El alma en primer lugar dice: yo tengo esta frecuencia vibracional, quiero volver a encarnar para vivir nuevas experiencias. Y entonces ese coche amarillo vuelve a encarnar con el espíritu dentro, ¿eh? Pero el espíritu está ahí, por supuesto, pero diríamos que el elemento activo de decisión es la identificación álmica. Y el alma vuelve a encarnar para vivir experiencias que tienen que ver con su historia personal álmica. Pero es que además ese alma tiene conexión con otras almas, porque las almas hacen entre ellas pactos de amor y toman acuerdos. Y como consecuencia de esos acuerdos hay pactos en donde, mira, pues ahora volvemos a encarnar y ahora vamos a vivir conjuntamente esta experiencia, donde tú que fuiste mi hermano ahora vas a ser mi mejor amiga, o tú que fuiste mi padre ahora vas a ser mi hija, y vamos a cambiar roles, pero con el objetivo de vivir nuevas experiencias que nos vayan impulsando en nuestro estado de consciencia. El alma tiene una historia personal per se que la llevan a volver a encarnar para vivir nuevas experiencias. Y además tiene pactos de amor con otras almas que también la llevan a encarnar para vivir nuevas experiencias en el contexto de esos pactos de amor. Y entonces tú en el plano de luz te ves como eso. Y es perfecto. Y de hecho es lo que mucha gente quiere ver. Porque hay mucha gente que sí, que entienden que no son los físicos, pero quieren sentirse algo. Ellos y quieren que sus seres queridos sean algo. Que cuando esto se termine haya un algo más donde seamos, sí, sigamos siendo. Y perfecto, la creación es perfecta. Y en tu estado de conciencia, una vez que desencarnes del coche rojo, en el plano de luz, tú puedes verte como alma. Perfecto. Y de hecho, es así como se ve en la inmensa mayoría de la gente que desencarna. Pero ojo, también puede ser que te veas sin identidad. ¿Sin identidad qué es? Que veas que de la misma forma que no eres el coche rojo, tampoco eres el coche amarillo. Eso sí, esto es una experiencia que, contemplada desde aquí, agárrate que vienen curvas. Porque aquí nos hemos acostumbrado a una identidad. Y tan acostumbrados a la identidad estamos, que fijaros, podemos entender: oye, vale, ya no tengo una identidad de color rojo, pero la tengo amarillo. Pero tengo una identidad. Soy algo. Algo como yo en pequeñito, permitidme que lo diga así. Pero claro, es que en el plano de luz, en consciencia, también puedes dejar a un lado el coche amarillo. Único problema, que cuando dejas a un lado al coche amarillo, ya no eres nada como tú. Como tú ya no eres nada. Eres el conductor, pero el conductor es espíritu, no es tú. Ahí no hay ninguna historia personal. Ahí no hay ninguna experiencia que desplegar, es espíritu. Es espectacular, pero claro, esa experiencia es lo que a mí me gusta, como el espíritu es lo verde que está inmanente con lo azul, es nada, que es vacío, es lo que yo llamo la experiencia de la nadidad. La experiencia de la nadidad. Toma del frasco Carla, la experiencia de la nadidad. ¿Qué soy? ¿Qué pregunta más rara? ¿Eso de ser qué es? No, pues ¿no? Que seas nada, vibra sin ser. Sí, pero nadie se pregunta qué soy. Esa pregunta es imposible. Para el sol y para el conductor esa pregunta es absurda. No existen ese tipo de preguntas. No lo sé. No, yo sí lo sé. No hay ese tipo de preguntas. Es la unicidad. Ahí no hay coloquio, no es posible coloquio, no es posible diálogo, no hay un tú y un yo. No es posible. El diálogo deja de existir. No hay diálogo. Hay por ahí una frase de Arabi, dice, bueno, y cuando te vea, le dice en tu evolución conciencial, dice, bueno, y cuando te vea, ¿con qué ojos te veré? Y se responde él mismo, pues te veré con tus ojos, no con mis ojos, pues no seré tú, no seré yo sino él. Dice, con tus ojos, no con mis ojos, pues no seré yo sino él. Ya está. Ahí no hay nada que pueda percibir como yo. Eso sí, la experiencia de la nadidad te abre las puertas a la experiencia de la totalidad. La nada te abre las puertas del todo. Ya está. Y vives la experiencia de la totalidad. Y en la totalidad ya no hay ola. Con el ejemplo de la ola y el mar, ¿no? Ya no hay ola. Ni física, ni álmica, ni individual, ni colectiva, ni como de la gana. Que no hay ola. ¿Qué hay? Océano. ¿Y el océano qué es? Todo. ¿Y yo dónde estoy? En ningún sitio. Porque ya no hay un yo. Está el todo. La mente puede decir, bueno, pero yo soy el todo. Vale. Vamos a vivir pulpo como animal doméstico. Para que te quedes más tranquilo. Pero ahí no hay un yo. Es todo. El océano es el océano, punto. Y además ese océano, los océanos a los que estamos acostumbrados son océanos finitos. Este es un océano infinito, sin un principio, sin un fin, sin un centro, siempre en calma. Hay una canción de Battiato que aconsejo que escuchéis, porque en un momento, porque esto a veces se vive como ráfagas. Bueno, pues Battiato tuvo que vivir esa ráfaga y compuso una canción que habla precisamente del océano, un océano infinito. Escuchar la canción, no tiene desperdicio, es eso, un océano infinito, siempre en calma. Fijaros, por tanto, que la vibración del alma, se va modulando, va modificándose desde lo bajo hacia lo alto, y no lo hace solo en una vida física, sino que lo hace a través de una cadena de vida física. Y tenemos esa experiencia inefable de, en libertad, en libre albedrío, cuando dejemos el coche rojo, identificarnos con el coche amarillo y no pasa nada y volver a encarnar, o identificarnos con lo verde, con lo azul, en donde ya no hay ningún tipo de identidad. Y aún así es probable que volvamos a encarnar. Ah, esa es la pregunta. Ya, que ya te he oído. Es probable. Pero como eres ya el todo, qué rollo. ¿Por qué encarnas? Es decir, cuando tú en el otro plano vives la experiencia de la nadidad, es decir, de la totalidad, ¿por qué encarnas? No tienes experiencias que vivir. Para ayudar. La palabra ayudar es demasiado corta. Es simplemente amor. Se vuelve a encarnar por amor. Es un acto de acompañamiento. Ya que he vivido tanto tiempo en el plano humano, vuelvo a encarnar. No porque ya necesite experiencia, sino por un acompañamiento pleno de amor. He compartido muchas veces en este taller, ¿no?, que en el ámbito oriental, en el ámbito budista más concretamente, a estos seres humanos que su realidad que está encarnada en ellos ha vivido esa experiencia de la nadidad, por tanto de la totalidad, se le llama bodhisattva. Y en el ámbito cristiano se le llaman los sellados. Los sellados se le llaman en el Apocalipsis, los sellados. Y se le da un número, 144.000. Según el Apocalipsis, cuando se produzca el advenimiento, la plasmación de la nueva humanidad, entre los seres humanos habrá 144.000 personas que estén encarnados en esta situación. Esto según la teología cristiana. Más cosas. Como hemos hablado tanto de los colores y demás, para los que son un poco daltónicos, claro, lo de la unicidad y la unidad, el matiz ese, y si el Espíritu del que estamos hablando es lo mismo que el Espíritu Santo, bueno, por afinar un poquito. Perfecto. La creación y por tanto Dios es todo. Es decir, son todos los colores sin excepción. No hay ninguna gama de color que no sea divino. No hay ninguna gama de color que no sea Dios mismo. Dios es lo inmanifestado, pero también lo que surge de lo manifestado. Dios es lo azul, que es de la forma cochambrosa que he tenido yo ganas de dibujar aquí, a lo inmanifestado. Pero es también lo verde. Y lo verde que emana de lo inmanifestado pone en marcha, desencadena todo el proceso de la manifestación, y por tanto es lo amarillo y por tanto es lo rojo. En cada uno de los planos y dimensiones, en cada una de la cadena de Om, es todo, es la unicidad más absoluta que todo lo integra, y a su vez es la diversidad y cada componente de la diversidad. No hay ningún componente de la diversidad que no pertenezca, que no esté integrado en esa unidad. La diversidad puede olvidarlo, la diversidad puede vivir, la diversidad tiene que moverse como diversidad. Estamos aquí para movernos, para eso estamos aquí, pero podemos movernos con conciencia de lo que somos y en el olvido de lo que somos, y da igual que lo vivas con olvido o con recuerdo. Por eso no te sales de la unicidad, sigue estando en la unicidad. Puedes ser consciente o no consciente, pero sigue estando en la unicidad. Por tanto, la divinidad, entre comillas Dios, es todos los colores. Ningún color escapa a él. Podemos decir, bueno, pero el núcleo duro es lo azul. Bueno, vale, volvemos a admitir pulpo como animal de compañía, porque aquí nos tenemos que entender con palabras. El núcleo duro es lo azul, que es lo que siempre ha existido, lo que siempre existirá. El núcleo duro es lo azul, pero realmente lo divino es todo, porque es lo inmanifestado y su manifestación, y esa manifestación en toda su diversidad y en cada una de sus diversidades, independientemente de cuál sea el estado de conciencia de esas diversidades. El espíritu que está en vosotros y en mí es el color verde, pero está inevitablemente unido al azul, aunque lo que está en vosotros y en mí sea el color verde. Y ese color verde es uno, pero está en cada uno, y es el Espíritu Santo. Por tanto, el color del Espíritu Santo es verde, porque es el color del Espíritu, porque el Espíritu Santo, que es uno, porque esté en cada uno, no cambia de color, sigue siendo verde. Por tanto, aquí somos los que estamos aquí, una mezcla entre un verde, lo que genuinamente somos, nuestra auténtica naturaleza, lo que no tiene principio ni fin, el yo soy, que no es yo, sino que es el yo soy grande, que siempre seremos y que siempre somos. Tenemos igualmente un componente álmico, que es el color amarillo o primer coche, y un componente rojo, el yo físico, mental y emocional, segundo coche. Verde, amarillo y rojo. Bueno. Puedo decir una cosa. Claro. Compartir. Si queréis comentar las tres, la habéis pedido hacer la palabra, y yo no hago la hora y hablar las tres. Y después ya tomo la palabra. Que a mí me ayuda mucho, por si os puede ayudar a vosotros. No es que me ayude, es que estoy convencidísima. Que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa, las guerras, los refugiados, Europa, el Brexit. Todo el día, el gobierno que nos sale. Todo eso es lo manifestado. Es lo manifestado, igual que yo cuando te digo, bueno, y si ya eres la totalidad, porque sabes que para que te encarnas. Lo manifestado. Resulta que como lo manifestado es lo mismo, está lo azul, está lo verde, está lo rojo, está todo. Pues no tenemos que preocuparnos nada. Por eso yo he comentado muchas veces que yo entiendo a Hitler, entiendo al que se va a presentar de presidente ahora, Le entiendo, hermano, he visto la tele y he dicho te amo. Yo no es que piense como él, pero te amo. Porque esto yo creo que es esencial, que no es nada espectacular, es que es así. Y es lo que en los términos de Buda, si habéis leído Siddhartha de Hermann Hesse, por ejemplo, que lo recomiendo muchísimo, pues en el último capítulo es lo que el amigo de él, que ya hacía mucho que no lo veía, cuando le dice bésame y le besa en la frente, ve que en todos está todo. Es decir, yo esto lo veo, a lo mejor no es él. Yo, por ejemplo, este mueble no lo puedo tratar mal, porque será una vibración densa, pero ahí está, según mi punto de vista, lo azul, lo verde, todo lo rojo, y es más denso que yo, y yo soy más densa que tú a lo mejor. ¿Hay amarillo también en las cosas? Sí, claro. Sí, sí, hay amarillo en todo un perro. En todas las cosas. En un perro. Así se ve. No, perdonad que me tabaza, me callo ahora mismo, pero lo amarillo está en todo. Es decir, la mente humana es la que se empeña en considerarnos especiales. Y dice, yo tengo alma, pero un perro no tiene alma, o un árbol no tiene alma, o el agua no tiene alma. Eso es simplemente una afición mental. Para que os deis cuenta de lo divertido que es esto, nosotros en nuestro plano de superioridad, decir yo tengo alma, pero eso no tiene alma. Para que os deis cuenta de lo divertido que es esto y de que es nada más que un sistema de creencias, os recuerdo que hace no demasiado tiempo era la verdad absoluta de que el hombre tiene alma, pero la mujer no. Sí, ahora nos reímos, ¿verdad? Carcajadas, ¿no? Pero tú eres idiota. O sea, ¿alguien ahora puede mantener la idea de que el hombre tiene alma pero la mujer no? Es ridículo, ¿verdad? Bueno, pues nuestro proceso conciencial evolutivo como humanidad llegará a un momento en el que será igual de ridículo pensar que somos los seres humanos los que tenemos alma y que lo demás no. No, si el alma es simplemente algo que surge de forma inevitable por el encuentro de frecuencias vibracionales. Y como muy bien dice Concha, en una madera, en una hoja, hay ese encuentro de frecuencia vibracional. Y son seres vivos. Y los seres vivos tienen tamaños y tienen formas y expresiones que se nos escapan actualmente a los seres humanos. Hay por aquí todavía dos palabras. Yo te pedía después. Juan y Sara y después atrás. ¿Nosotros podemos conseguir algo en esta dimensión física, que el mundo sea mejor si cada uno de nosotros nos preocupamos de nuestra experiencia, de subir nuestra frecuencia vibracional? ¿Lo conseguiríamos? Aunque ese no es el objetivo tampoco del mundo, según me ha parecido entenderte, que el mundo, bueno, ni quiere que subamos de frecuencia ni no, o si... No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Mirad, cuando leíamos acerca de lo manifestado. Solo nos sirve a nosotros para ser más felices y ya lo podemos conseguir. Cuando hablábamos de lo manifestado y de lo inmanifestado, ayer, con las dos columnas, hablábamos de que el proceso es de expansión y absorción. ¿Eh? Expansión y absorción. Decíamos, el proceso es expansión, absorción, expansión. ¿Eso qué significa? ¿Que la creación se contrae? No. La creación se está expandiendo. Vuelvo a recordar ese campo infinito, inabarcable, azul con florecillas verdes. Lo inmanifestado con la liberación pura y primigenia. Eso está en continua expansión. Pero a su vez, dentro de la creación hay un proceso que, entre comillas, llamamos de absorción. ¿El proceso de absorción qué significa? Que en la dimensión amarilla, fijaros lo que le pasa a la dimensión amarilla. La dimensión amarilla, el alma, inicialmente, vamos a suponer que está encarnada en un cuerpo de un ser vivo que tiene frecuencia vibracional 10. El alma, en esa experiencia, va a partir de una frecuencia vibracional 10. Pero está orientada, hay una corriente natural que la empuja, por vía de las experiencias en consciencia, a ir aumentando su frecuencia vibracional. De tal forma que el alma, que va expandiéndose el color amarillo y encarna aquí, en el extremo, Sin embargo, estando aquí en el extremo, hay algo en ella que la lleva a ir aumentando su estado de conciencia para acercarse a la frecuencia vibracional más sublime, la del Padre, por decirlo de alguna forma, la vibración del Padre. A eso se le llama absorción, pero no es una absorción física, no es que se contraiga la creación, sino que viviendo experiencias aquí, el recorrido que se hace es como de retorno al hogar, pero no es retorno al hogar, tú sigues ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora vosotros y yo aquí con este taller? Pues ni más ni menos que recordando. Estamos en esta experiencia común, estamos expandiendo nuestra conciencia. Eso hace que nos vayamos de aquí. No estamos aquí, pero en la medida en que nuestro estado de conciencia vaya avanzando, la frecuencia vibracional de nuestra alma va subiendo en dirección a la frecuencia del espíritu, en dirección a la frecuencia del color verde. Pero sigue estando aquí. Partimos de una frecuencia vibracional muy cerquita a la frecuencia de nuestro cuerpo, vamos a suponer 10, y ahora, no sé, si tuviéramos un medidor, y no es ni mejor ni peor, insisto esto una vez más, esto no es un tema de niveles de listeza, tenemos que romper esos esquemas. Ahora, si nos medimos, vamos a suponer que estamos en frecuencia 1000. Oye, mira, pues partimos de 10 y ahora estamos en frecuencia 1000, pero sigue estando aquí. La frecuencia 1000 que te está haciendo, te está acercando vibracionalmente a lo que realmente eres, por decirlo de alguna forma, a lo inmanifestado, a la liberación de lo inmanifestado, pero sigue estando aquí. Ese es el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero y único, vivir. Ya está. Esa es la razón de ser, vivir. No hay más, ni hay menos. También lo hemos dicho a lo largo del taller, esto a la mente no le vale. ¿Por qué? Porque está demente. Ya está. La mente tiene comportamientos dementes propios de la mente, vamos. Y un comportamiento propio de la mente, es decir, de mente, es pensar que se necesita, se quiere, hay que perseguir metas, objetivos mayores que vivir. Pues allá tú, pero en cuanto que un ser humano o cualquier forma de vida se propone algo más que vivir, empiezan sus problemas. La gente no quiere sufrir, pues vive. Claro, como no te conformes con vivir, empiezan tus problemas. ¿Y vivir qué es? Abrázate al presente, que más da que te llores. Abrázate al presente, que más da que te llores. Eso es vivir. Saborea la vida, hijo. Saborea la vida, hija. Ya de una vez, confía. De una vez, acepta. Y saborea la vida. Vive. Pero la mente dice, no, tenemos que tener propósito. Bien, fijaros. Hay vivir implícitamente, pero no porque se necesite más, sino que implícitamente conlleva, por ejemplo, que cada experiencia que estamos viviendo está siendo absorbida en la consciencia una. Es espectacular. A la demente le parece que eso no es suficiente tampoco. Que no es suficiente, estoy viviendo. Me abrazo al presente, que más da que pego ese. Y todo lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo desde la diversidad, pero está siendo absorbido por la consciencia de la unicidad. Se está integrando en la consciencia una. La consciencia una se expande y todo lo que está viviendo, cada nuevo campo que va abriendo, se va uniendo, se va absorbiendo, se va integrando en la consciencia una. Eso es espectacular. Pero a la demente le sigue pareciendo insuficiente. Le parece insuficiente el vivir, le parece insuficiente esta absorción en consciencia. Pero es que viviendo estamos haciendo más. ¿Qué estamos haciendo? Pues un día vosotros y yo dejaremos de estar en el plano humano. Yo no sé cuándo, ni me importa, pero dejaremos de encarnar en el plano humano. Habrá un momento. Debido a las experiencias que hemos vivido en el plano humano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos educando al coche rojo. Estamos educando al homínido. Vosotros y yo estamos educando al homínido. El homínido, en su primera fase evolutiva, se movía en lo egoico, en el sota, caballo y rey, de lo material y de la competencia y del dominio y del conflicto, y el espíritu, en el coche amarillo del alma, encarnado. En la medida en que vamos evolucionando, el estado de conciencia del alma va evolucionando, eso va teniendo repercusiones en los hábitos de vida del homínido. ¿No habéis caído en esa cuenta? eso va teniendo repercusiones en los hábitos de vida del homínido. Hoy la humanidad tiene unos hábitos de vida que no son los de hace 50 años ni los que hace 100. Vosotros tenéis unos hábitos de vida ahora que no son los de hace 5 años o los de hace 10. Cuando tú vas adquiriendo consciencia, por ejemplo, de la alimentación, eso cambia el hábito de tu coche rojo. Cuando tú vas tomando consciencia de cómo vivir más plenamente tu sexualidad, eso significa un hábito en tu coche rojo. Cuando tú vas tomando conciencia de que en la lógica de vida el tema no está en competir con el otro, sino en compartir, eso va modificando los hábitos del coche rojo. Cuando tú vas tomando conciencia de que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco, frente al necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho, eso va cambiando los hábitos del coche rojo. Cuando, en fin, y podría seguir, la evolución en conciencia que se hace bajo el influjo del espíritu y a través del coche álmico tiene repercusiones en la forma de vida del coche rojo. Y habrá un momento determinado en que, por la evolución de la conciencia de la humanidad, los seres humanos vivirán de otra forma. La humanidad, el coche, los coches rojos del futuro, como consecuencia de la evolución biológica, habida cuenta de del influjo consciencial de este proceso consciencial que acabo de describir, vivirán de otra manera. Y eso también lo hacemos nosotros. Por tanto, propósito de vida, vivir. Es vivir, existir, es la única razón de ser de la existencia en cualquier plano o dimensión. El hecho de vivir implica además de que todas las experiencias que estás viviendo desde la diversidad en la que estás encarnado, lo está haciendo suyo la unicidad. Y además, como testigo, el tiempo no existe, pero permitidme que lo diga coloquialmente para el futuro, en los cambios de vida que yo estoy viviendo, porque yo no vivo ahora como hace 10 años, eso le está pasando a muchísima gente. Y eso le está pasando cada vez más gente, y a cada vez más gente. Y habrá un momento determinado en la evolución de la humanidad que esos nuevos hábitos de vida ligados a la nueva conciencia serán los normales, y serán los frecuentes y los mayoritarios. Y el homínido, contemplado desde el espacio, será otra cosa. Será homínido, pero vivirá de una forma totalmente distinta, y eso será debido al influjo en consciencia que nosotros, por nuestro vivir en él, hemos conseguido. Esto es poco, esto es mucho. Para la mente de mente siempre se quiere más, pero para mí es el no va más. Entendiendo que después de morir aquí sigue el ego existiendo de alguna manera, que esa identificación. Hombre, el ego no, otra cosa, pero claro, esa identificación de alguna manera tiene que morir para llegar a esa fusión completa con el espíritu. Entonces me pregunto, ¿eso se puede hacer en los planos etéricos o hay que bajar otra vez a matar el ego? No sé, eso se puede hacer en los planos etéricos, claro. La encarnación aquí nunca es obligatoria. O sea, nadie va a volver a encarnar forzado, bajo ningún concepto. La evolución se puede desplegar de muchas formas. Por lo que estamos comentando, tener en cuenta que en el momento en el que el coche rojo fallece, y fallece, y tú en el tránsito ya no te identificas con él, y pasas al plano de luz, en el plano de luz te puedes identificar con el coche amarillo. En el momento en el que por el proceso conciencial no te identificas con el coche amarillo, ese alma se diluye también. El alma, por tanto, vive eones de tiempo. Eones de tiempo. Puede encarnarse una y otra vez en un plano, en otro plano, pero, entre comillas, no es inmortal. Hay un momento determinado en donde se vuelca, ¿no? Es como si fuera una enorme bola que ha ido nutriéndose en consciencia, y en un momento determinado, esa ola que es el mar, bueno, pues esa ola es como si fuera una ola, y toda esa consciencia que ha ido acumulando se introduce, se disuelve en el océano. El océano lo hace suyo, total y absolutamente. Este contenido de que el alma no es inmortal, en el ámbito católico se ha olvidado. Pero hay una corriente cristiana, que independientemente de lo que la mente pueda pensar de ella, pero como todas las corrientes espirituales, dicen cosas que independientemente de lo que a ti resuene, deben ser atendidas, ¿no? Como debe ser atendido cualquier cosa que tenga cualquier persona. Hay una corriente cristiana, no católica, que insiste mucho en que el alma no es inmortal, insiste mucho en ello, que son los testigos de Jehová, ¿no? Insisten muchísimo en ello. Y es verdad que el alma no es inmortal. Ellos mira por dónde no ven la reencarnación. Pues perfecto, no pasa nada. Pero a mí me resuena mucho como ellos han visto, ¿no?, que el alma no es inmortal. Por el fondo había dos manos levantadas. Venga, venga. Es que no hay un orden. ¿Quién se atreve primero? ¿Cómo te llamas? María del Carmen. Venga, María del Carmen. Ahora mismo hay cuatro brazos. Pero. Y ya está. Pregunto. Venga, María del Carmen. Yo tengo una duda. O sea, bueno, yo hay cuatro, como alma puedo decidir en qué me encarno. Bien. Tú, ahora, por favor. ¿Yo? Sí. Quería preguntar sobre el alma. ¿Dónde se decir que está en todo? ¿En qué unidad se encuentra? Por ejemplo, yo misma, ¿no? Estoy formada por millones de células, esas células por átomo, moléculas, proteínas, en fin. ¿Qué unidad tiene alma? Yo. Entendido. ¿El coche rojo? O una célula mía ya tiene conciencia de célula. Perfecto. Carlos. Bueno, una pregunta personal a ti y a mí. Como que nos ha contado un montón de cosas maravillosas que nos ha redondeado la conciencia. Y te pregunto que todas estas cosas que nos estás contando, ¿cómo has llegado a esa conciencia? ¿Se ha sido a través de la meditación, los libros, reflexiones, la vida? Perfecto. ¿Y la cuarta duda? Yo tengo una duda. El alma, cuando reencarnamos en el espíritu y el alma ya viene con la conciencia que tenemos que vivir en el vehículo. No sé si me explico. Perfectamente, digamos bien. Esa es la duda que yo tengo. Si ya viene o aquí ya tenemos que generar ese alimento del alma para tomar la conciencia. Correcto. Muy bien, pues bien, además las tres preguntas. Sí. Las tres preguntas vienen muy bien hiladas. Hoy como el último día, si nos pasamos, nos estamos pasando unos minutillos, pero hasta las 9:30 tenemos tiempo para la cena. Ya de hecho Concha lo había previsto. Ya se había dicho que a las 9:30 la cena. Porque ella ya lo sabía lo que pasó. Por empezar, por lo que pregunta Carlos. Personas como Julia, como Sara, Lisset, Daniel, Concha, Armando, José María, Carlos, si se me escapa alguno, Pepi, si se me escapa alguno, pido disculpas, compartisteis unos talleres que compartí a su vez, que se llamaron talleres de espiritualidad para buscadores. De esto ya hablábamos en los talleres de espiritualidad para buscadores. Yo empecé a darlo en el año 2008 hasta el 2012. Fueron 4 años. Estamos en el 2016. Sigo hablando de lo mismo, pero ya no es lo mismo. De hecho, si os vais al libro Buscadores del año 2009, donde plasmé por primera vez la física de la deidad, vais a encontrar muchos parecidos a lo de ahora. Pero hay diferencias. Y si os vais a un texto que escribí en el 2005 que se llama Los códigos ocultos, ya os vais a encontrar muchas cosas de este taller, pero hay diferencias. Por ejemplo, yo en aquel momento, en el 2005, el principio hermético del que todo es mente, yo lo interpretaba como mente. Y hubo un momento determinado que me di cuenta de que no está hablando de mente, está hablando de consciencia. M con mayúscula. No tiene nada que ver con el funcionamiento de la mente. Es decir, lo que estoy compartiendo ahora en julio del 2016, es verdad que lo vengo compartiendo de una u otra forma desde principios del siglo XXI. Desde que empecé a sentir cosas y tuvo su plasmación en ese libro Código Oculto escrito en el 2004, publicado en el 2005. Y de ahí no ha dejado de evolucionar. esa evolución y ese núcleo, ¿de dónde procede? Efectivamente, de meditación. Y además de meditación no buscada. La meditación que practico es la meditación de verdad, no es meditar sobre un tema. Es lo que los cristianos místicos llamaban contemplación, o lo que en el ámbito oriental se llama meditación. Es no pensamiento. No se trata de que yo me sienta a meditar para encontrar no sé qué, para discernir no sé cuánto. No, no. Lo que ocurre es que en los procesos meditativos, sin pretenderlo, he vivido experiencias. Os invito a que leáis, que no vamos a entrar en ello, pero tenéis el texto, el epígrafe de la matriz holográfica que hemos dejado ahí. Los dos últimos epígrafes, vuestra cabeza va a echar uno. Pero lo he vivido. Lo he vivido. Todo lo que hablo ahí, de los cúmulos de galaxias, los hipercúmulos, los subcúmulos, no sé qué, todo eso lo he vivido. ¿Y cómo lo vivo? Pues yo no lo sé, lo vivo. Y evidentemente mi mente dice, bueno, puede ser una fantasía. Tú entras ahí en estado meditativo, pero lo que percibas, lo que sientas, puede ser fantasía. Hombre, cuando se tiene un recorrido en meditación, uno empieza a diferenciar bien lo que la mente crea a lo que se siente y se percibe por una fuente que no es la mente. Pero siempre puede haber error, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre es que, como la vida es prodigiosa, en la medida en la que tú vas viendo cosas, vas tomando conciencia. Y lo que está ocurriendo, que si no hubieras tomado conciencia no lo verías, pero lo que está ocurriendo me refiero a la vida real, o lo que llamamos vida real. Lo ves porque ya has tomado esa conciencia. Es como entras en una librería 1000 veces y no ves un libro. Y un día entras en la librería y dices, mira, estaba allí junto a la caja el libro que precisamente necesitaba. Pues ese libro lleva ahí un año. Lo que ha cambiado eres tú, que antes no lo veía y ahora sí lo ves porque en tu estado de conciencia ahora ha llegado el momento del libro. Bueno, pues entonces, viendo lo que veía en meditación, y eso me lleva a tomar conciencia y estar atento, un día que leo sobre el CERN y me llega la rueda de prensa del 2 y el 3 de julio de los resultados del CERN, práctico, esto es. Es que esto es lo que yo he visto en la meditación. Lo que escribe Álvaro de Rújula en ese artículo es lo que yo he visto. Yo no lo he visto en términos científicos, pero lo he visto. Mira por dónde la vida me lo refrenda. Es así. Es una introspección que se ve confirmada por la observación. Vamos al tema de las almas. Las tres preguntas van unidas, como si fuera un pinchito. Cuando estamos en el trono de luz, encarnamos en los que nos da la gana. ¿Vale? No hay obligación. Siempre, como la creación es espíritu, como la creación es amor, siempre hay libre albedrío. Siempre hay libre albedrío. Puedes tardar más o menos en encarnar, nadie te obliga. Puedes decir, ahora no voy a encarnar. Perfecto. Puedes decir, encarno nuevamente en un ser humano. O voy a encarnar en otra cosa. Perfecto. Eso sí, hay una lógica evolutiva. Y esa lógica evolutiva tú la conoces desde ti. No desde la mente, ahí ya no hay mente, sino desde ti. Y eso hace que la mayoría de las dimensiones álmicas, conductor y coche amarillo, que salen de este plano, vuelvan a encarnar en este plano porque las experiencias que quieren desplegar son de este plano. Y eso es lo frecuente, pero no hay obligación. De hecho, me gusta compartirlo porque hay mucha gente que lo ha vivido en primera persona. Y yo también así lo siento, aunque no lo he vivido en primera persona. A veces encarnamos en animales domésticos para hacer un acompañamiento de un ser querido que sabemos que todavía le queda un trecho en su recorrido experiencial y encarnamos como un animal doméstico que tiene una esperanza de vida cortita los años justitos para estar con él haciéndole compañía. Le podemos acompañar y de hecho lo hacemos desde el plano de luz. Pero queremos estar más cerca. Y ese perro, ese gato, ese animal doméstico es la dimensión álmica, fíjate, con su conductor, de quien estuvo encarnado en tu pareja, en tu hijo o en tu amigo. Es una auténtica maravilla, pero es así. Por tanto, la perspectiva, libertad. ¿En qué encarno? Libertad. Cuando encarno, cuando voy a encarnar, vamos en el pinchito, tu pregunta sería la siguiente. Cuando vamos a encarnar para vivir unas experiencias. No es el caso de los bodhisattvas o de los sellados de los textos católicos. pero en el resto encarnamos para vivir unas experiencias. No hay determinismo. Es decir, curiosamente, esas experiencias son las que tú en tu desarrollo álmico consideras que quieres experienciar. Ese es tu mapa experiencial. Ahora, ¿realmente las vive o no? Vas a depender de ti. El cómo las vive va a depender de ti. Es decir, el libre albedrío siempre está presente. A mí me gusta decir que puede ser que te encarnes para ir de Sevilla a San Sebastián, y cuando vas por Córdoba te desvías a Granada, de Granada vas a Málaga, de Málaga pasas al Mediterráneo y vas a Marruecos y terminas en el Aiún. No pasa nada, no pasa nada. Ahora cuando salgas de este plano, en el plano duro, ya verás lo que haces. Dices, mira, oye, pues voy a volver porque a mí el viaje Sevilla a San Sebastián lo quise hacer y no lo he hecho. Y si haces el viaje Sevilla a San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Madrid, etcétera, etcétera, ya no solamente es el viaje, sino como cada punto kilométrico lo vas viviendo. Y eso también forma parte del libre albedrío. Y tú cuando eliges tu mapa experiencial, eliges a tus padres. Y por tanto la situación socioeconómica y el ámbito geográfico en el que vas a encarnar. Y como quieres vivir una determinada experiencia, los dones y talentos, tus facultades y capacidades innadas también los eliges. Porque son los que necesitas para vivir esas experiencias. Si tú quieres vivir la yo tengo la necesidad, no es el caso, pero tengo la necesidad de vivir la experiencia de vivo. Yo quiero ser un divo, yo quiero que sea alguien que la gente lo persiga por las esquinas y que digan qué bien cantas y qué maravilla eres y no sé qué, y que a las tías las tenga así todas detrás mías. Quiero vivir la experiencia de divo, la experiencia de fama. Bueno, pues entonces entre mis dones tendré que llevar el canto. No, porque como no lleve ese don conmigo, difícilmente lo entendéis. Es decir, hay un kit de encarnación, hay un kit de encarnación que elegimos en función de las experiencias que queremos desplegar, sin olvidar que el propósito de la vida es vivir, y por tanto saborear esas experiencias. ¿No? Queda una todavía. Sí, queda la última que tú planteaste. Repítela, por favor. ¿En qué unidad? Eso es, perfecto, gracias. Llegamos ya aquí. El alma, ¿en qué momento, esto es cortito, ¿eh? ¿En qué momento aterriza? ¿En qué momento aterriza? ¿Tiene lo rojo, lo azul, lo verde, perdón? ¿En qué momento aterriza el alma? Tal como yo lo siento, ¿eh? Casi en el mismo momento de la fecundación. En el momento en el que se produce la fecundación, se produce el cigoto, una célula masculina y una femenina. Y muy rápidamente dos pasan a ser cuatro y cuatro pasan a ser ocho, la multiplicación celular. Ahí parece que se produce un impasse de 48 a 72 horas, y a partir de ese impasse ya la reproducción celular se sigue 8, 16, 32, hasta terminar con los billones de células con los que salimos del vientre de la madre. Bien, tal como lo percibo, es en ese estadio muy cerquita de la fecundación de 8 células cuando el alma empieza a desencarnar. Posiblemente el alma, que es muy grande, ¿eh?, a la hora de entrar en el ámbito de nuestro cuerpo físico, de esas 8 células, no entra toda ella. Hay quien siente que hasta los 18, 19 años no termina de entrar íntegramente, ¿eh? Pero ahí diríamos que entra el núcleo fundamental, en el mismo momento o casi en el mismo momento de la fecundación. Y cuando entra, ¿dónde está? El alma, cuando entra, se integra en el ADN. Se integra en el ADN. Y el ADN, por supuesto, tiene el genoma físico humano. Es ese 4%, 5% del mapa adénico tuyo y mío, que viene de los coches rojos de los que ha nacido mi coche rojo. Del coche rojo de mi padre, del coche rojo de mi madre, ha surgido este coche rojo. Y este coche rojo tiene unas características genéticas que proceden del mapa genético de mis ancestros. Ese es mi mapa genético. Bien, ese es el genoma humano. Pero ese genoma humano es el 4% del ADN humano. Y el 96% restante, la ciencia lo ha llamado, sí, hasta hace poco tiempo, el ADN basura. Y se ha dado cuenta ya que de basura no tiene nada. Lo que pasa es que simplemente son componentes que se nos escapan todavía en gran medida a nuestra comprensión. Ahí está el alma. Y cuando decimos que el alma está en el ADN, hay que tener en cuenta que el ADN está en cada... El cuerpo tuyo y el cuerpo mío tiene 100 billones de células. 100 billones de células. Obviamente repartidas por todo el cuerpo. Es la suma de todo, la suma de parte de la capa. 100 billones de células. Bien, pues el ADN está en 100.000 genes, un mínimo de 100.000 genes, en cada célula. O sea, en cada uno de los 100 billones de células, el ADN está presente a través de no menos de 100.000 genes en cada una de las células. Por tanto, ¿dónde está la genética humana, el genoma humano? En todo. ¿Dónde está el alma? En todo. Y lo que se empieza a entrever es que el ADN humano son dos hebras que están entrelazadas entre sí. Pero realmente ese ADN no tiene por qué tener esta forma. En la medida en que la consciencia humana va evolucionando, en nuestra forma de vida, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos descensando, ¿verdad? En la medida en que vas tomando consciencia, en la medida en que tu alma va vibrando cada vez más, en la medida en que te vas acercando a la vibración del espíritu, en tu vida cotidiana, ¿qué pasa? Que tu vida se va llenando de más paz, de más calma. Empiezas a adquirir más perspectiva de las cosas. La vida se hace más sencilla, menos tensa. Tu estilo de vida se hace más tranquilo. Hay espacios de silencio. Te relajas, ¿verdad? Te relajas, te destensa. Bueno, pues lo que se empieza a entrever es que en la medida en que tu proceso conciencial se va destensando, el ADN se va también destensando. De tal forma que no es que dos hebras se transformen en 12, que es lo que se dice, sino que de hecho ya son 12. Lo único que ocurre es que están tensas, porque en tu conciencia las tienes tensas. En la medida en que la vibración en tu estado de conciencia y la vibración álmica va evolucionando, se va destensando el ADN. Pero claro, ese ADN, fíjate, se está destensando en cada gen de los 100.000 que hay en cada una de tus 100 billones de células. Esto hay gente que lo está viviendo porque tiene calambres. Hay gente que me dice, Emilio, es que yo cuando medito empiezo a tener calambres y no puedo controlarlo, ¿qué es lo que me está pasando? Digo, no te preocupes lo más mínimo, tu ADN se está destensando. Y cuando el ADN se destensa, hay capacidades que están apretadas, por tanto, apresadas, por tanto, durmientes, capacidades tuyas y capacidades mías, durmientes, porque están apretadas. En la medida en que se empieza a abrir el ADN como consecuencia, fijaros, del estado de consciencia, ¿eh? Como consecuencia de eso, el ADN se empieza a abrir, esas capacidades se empiezan también a abrir. La intuición, la inspiración, la telepatía, multitud de facultades que están ahí, que las tenemos en nuestro ADN, pero que por nuestro estado de consciencia tenso, están ahí apresionadas. Cuando vamos evolucionando en consciencia, el alma, su frecuencia vibracional va evolucionando, nos vamos descensando y vamos viviendo el despertar de potencialidades que siempre han estado en nosotros, pero que hasta ahora no se habían puesto de manera. Muchas gracias, ha sido un momento. Muy bien, muy bien. Eso así, tal como tú lo has expresado, no es posible. Lo que sí es posible, pero eso no forma parte de este taller, es que en este plano hay muchas formas de vida. Hay muchas formas de vida. Pero no, que es que el alma nace y muere con el mismo coche. Sí, sí, sí, efectivamente. Ya. Pero, bueno, eso es otra, ese fenómeno que se da, pero es otra explicación. Muy bien, muchas gracias.